Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bien hallados, muchas gracias por seguir confiando en nosotros pese a las circunstancias, pese a todo, y dejad que los primeros instantes de este podcast, que vuelve un lunes como es de recibo, los dediquemos a pediros disculpas por los problemas recientes que se suman a los habituales, aunque hace un tiempo que veníamos más o menos manteniendo el tipo. Ya sabéis que la semana pasada no hubo podcast, nos comprometimos a llevarlo a cabo durante el resto de la semana, toda vez el lunes no pudo ser, aunque algunos imagino nos visteis que no escuchasteis al principio del programa, veníamos más o menos manteniendo el tipo. Y digo, nos comprometimos, pero no pudo ser. Entonces, tengo que, pues en nombre del equipo, pediros disculpas, como digo. Tuvo que ver con una pieza de hardware que era evidentemente básica, que estuvimos esperando pues hasta prácticamente el miércoles, tarde, jueves, y después ya no hubo manera de arreglarlo. Entonces, como digo, daros las gracias por vuestra paciencia y por vuestra fidelidad. Y ahora sí, ya, si queréis, nos ponemos en marcha para que este sea un podcast rodado, que es como tiene que ser la cosa. Bueno, tengo a David a mi lado. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues en la mierda, hablando pronto. Tengo aquí una congestión importante. He perdido esa voz acaramelada y dulce que nunca tuve. Y entonces... No me lo pegues, ¿eh? No, me he metido un Speedy Friend de estos de un gramo, que es como un chute de adrenalina en el pecho. Y espero aguantar vivo hasta el final del podcast. Bueno, espero que aguantes vivo, que no me lo pegues, como digo, y que aguante vivo el podcast en sí, ¿eh? Todo en sí, que es lo que intentamos siempre. Bueno, Fran no está en esta mesa, como veis. El hombre está pendiente de lo que decimos para saludaros también. Muy buenas, tío. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Sí, ya, pues nada, lo he comentado, que os pedimos disculpas una vez más. La ley Murphy, creo que ha sido un año de ley Murphy constante. Falló la tarjeta de sonido directamente y reventó. Y no pudimos hacer nada más, a pesar de los mejores esfuerzos de Dani. Y nada, pues nada, a ver si podemos recuperar el tiempo perdido, disculpadnos, y seguimos adelante como buenamente podemos, con la fe en lo más alto. Vamos a aguantar, Fran, hasta... Un placer estar aquí con vosotros y a ver qué tal. Un placer que estés con nosotros y con todos los amigos oyentes barra espectadores. Te vamos a aguantar con energía y con estoicismo hasta que la temporada toque a su fin, porque es de lo que se trata, tío, ¿eh? De que lleguemos a la meta. Hay que terminar como sea. Como sea. Y ahora que viene, más y mejor. Sí, señor. Bueno, Alberto está también por ahí, esta semana pendiente de lo que decís. ¿Qué pasa, tío? Estoy aquí, joder, macho. Pierdo una semana y ya pierdo el ritmo y resulta que he subido a Twitter la prueba que estamos haciendo para comprobar que todo esto funciona. Y claro, la gente estaba diciendo, pero ¿qué mierda de directo acabas de linkar aquí cuando esto es una... Bueno, no sé, estaba Mote haciendo cosas raras. Espero que lo haya visto poca gente, Mote. Porque, en fin. Estamos aquí, previa L3, programón por delante y vamos a hablar de Viernes 13. ¿Salva o no va a dar tiempo? No, ¿verdad? No creo. Bueno, si al tramo final. En el minuto, que es que llevo todo el fin de semana dándole, así que nada, temones hoy. Yo me voy para Twitter a ver si la gente nos ha echado de menos, a ver si sigue alguien por aquí, porque vaya semanitas llevamos. De nuevo, me sumo a lo que ha comentado Juan, disculpas a todos por la falta de la semana pasada, esperamos remediarlo con esta y todas las que vendrán, todos los que vendrán a partir de ahora. Eso es, esa es la intención. Motenay también está pendiente de deciros hola, muy buenas tardes, tío. Pues muy buenas a todos. Ya para no repetir lo mismo, hay veces que montas un circo y te crecen los enanos, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos tenido una serie de problemas que luego los últimos culpables son nuestros oyentes, por eso les pedimos disculpas, por supuesto. Pero creedme que nosotros también hemos pasado por momentos tensos porque a fin de cuentas nosotros estábamos aquí. O sea, no es que cada uno se hubiese ido a hacer sus cosas, sino que estábamos todos in situ preparados para grabar y no pudo ser, con lo cual también nos fastidia a nosotros, ¿eh? Nosotros queremos hacer el programa, no nos escaqueamos, ni mucho menos. Así que muchas ganas del programa de hoy, y porque además yo la semana anterior tampoco pude estar, no se hizo el lunes si no recuerdo mal, y tenía ganas de volver, caray. Bueno, pues ya estás ahí, así que nada, listo para participar de este podcast. Pero E3, como decía Albert, Salva también está pendiente, ya lo habéis escuchado. Muy buenas, señor. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, a ponernos el mono de trabajo y hablar que tenemos tela por cortar, ¿eh? Eso es, vamos a ir, como haces muy bien, siendo sucintos para dedicarle el máximo tiempo posible a los temas de hoy. Está por ahí también Paula, a la que saludo. Muy buenas, chicos. Pues aquí estamos una semana más. Estaré pendiente de vuestros comentarios en YouTube. Así que decidme cosas interesantes. No estéis todo el rato haciendo bromas. Oye, espérate un momento. Es que esto, claro, falta aquí una semana. Le has pasado el muerto, ¿eh, Albert? ¿Cómo no, te...? Escucha, esto de que yo me encargo los comentarios de YouTube, ¿desde cuándo, Salva? Te lo he robado. O sea... A ver, te fuiste un día, pues alguien tuvo que tomar tus riendas. ¿Sabes lo que pasa? Que como la semana pasada estabas convocada y no viniste, no sabíamos si podíamos contar contigo. No, pero el riesgo, escúchame, a ver, te cuento. No, te cuento cómo funciona esto. El problema de dejar que otro haga tu trabajo, nunca tienes que hacerlo esto. Porque no. ¿Y si viene una vez y ya lo hace mejor que tú? Pero es un drama. No, ¿me habéis entendido? Pues, no me habéis entendido. Yo llevo 10 años intentando pasarle esta sección a otra persona y no lo he conseguido. Ya resulta que solo tenía que pasar un día. ¿Qué mentiroso es? Yo a Enrique se lo intenté encasquetar semana así, semana. Y el tío no había forma de que se lo llevara para él. Y ahora lo quiere ella. Todo para ti. Mira. Bueno, ¿Relaño está también por ahí o qué? Con la gente aquí. Muy buena, Juan, muy buena. ¿Qué pasa? Aquí estoy. Oye, no os preocupéis, que si hoy va todo bien. Si va todo sobre rueda, seguro que mi conexión falla. O sea, lleva fallando todo el año. ¿Por qué no iba a fallar también en este programa? Es que si no fuera así, me sabría mal y todo. Sí, de que sí. Alguien tiene que equilibrar la cosa, ¿eh? No puede ir claro, todo claro. Bien. Algo tiene que pasar. Efectivamente. Bueno, pues esperemos que no pase, porque si no, al que saludo ahora, que es a Dani, le va a dar un infarto, que el hombre lo ha pasado pues como lo pasa a alguien que es responsable de la parte técnica y que se le escurre entre los dedos el rollo, ¿no? Porque no podía ir el tío. Al borde del colapso estuve toda la semana, pero creo que esta está yendo bien. Creo. Vamos a cruzar los dedos y confío en la conexión de Relaño. Bueno, pues todos estos que veis y escucháis son los que os van a acompañar en este nuevo lunes de Meri Podcast. Muchas gracias, como decíamos al principio, por vuestra paciencia, que no es poca. Y nos vamos a titulares, que hay mucho de lo que hablar hoy. ¡Venga! Titulares. Bueno, empezamos con los titulares esta semana. Con este primero, que dice así: Shenmue 3 no estará en este E3. ¡Oh, sorpresa! Digo yo. Yo me acuerdo de esa conferencia de Sony de 2015 en la que arrasó a la competencia con lo que se bautizó en Zona Foro como un triplete histórico, que eran Final Fantasy VII Remake. ¿Cuánto humo, amigo? Sí, Shenmue 3 y Kingdom Hearts 3. Y estamos hoy 2 años después y ni se sabe nada de ellos ni se les espera. O yo cuando que, yo lo dije, cuando yo lo dije, esto es humo. Uy, la que me cayó. La que me cayó y dije, esto. Es todo humo. Bueno, pero a ver, tú, es que esto, al final, yo lo dije. No, al final, dos para atrás. Lo dijiste en una época donde tu opinión no contaba y estamos en una nueva era. Esto también es verdad. Pero yo lo dije 2 años atrás y esto es fácil porque esto es pura hemeroteca. Volvéis 2 años atrás y yo dije, hombre, me parece, está muy bien, ¿no? Me dijeron, no, pero es que el E3 se gana con ilusión, no con juegos, ¿no? Y bueno, pues no sé, pues metéis un disco, un DVD repleto de ilusión en vuestra consola y que lo paséis bien. Toda la vida igual, con este debate. Hay que darle la razón en parte porque yo fui uno de los que dijo lo de la ilusión, pero claro, yo no esperaba jugarlos en PlayStation 7. Bueno, pero vamos a ver, el juego se anunció, que es lo importante, ya saldrá cuando tenga que salir. Creo que la primera fecha que se anunció fue finales de 2016. No llegamos a esa fecha, obviamente, no llegaremos tampoco a 2017, seguro que no a 2018, pero llegará. Se anunció y eso es lo importante. Nos ilusionamos todos y seguimos ilusionados. Claro, que además ahora han salido The Last Guardian y Final Fantasy XV y tenemos ahí plazas de estas esperas eternas. Es verdad. Entonces, lo que dice Relaño es un poco peligroso, tío, porque si es tan fácil como anunciarlo y decir ya saldrá. Totalmente. Anuncias lo que quieras. Oye, The Last of Us 6. Ya saldrá. Sí. Vamos a ver Final Fantasy 21, ¿no? Venga, hablemos, ¿por qué no? Ya saldrá. Oye, ya saldrá cuando tenga que salir. Ya saldrá. A ver, vamos, yo ya tengo una edad, no sé si lo llegaré a ver. Seguro. Jugar, pero oye, mi hijo seguro que lo verá y lo jugará. Yo no pondría dinero por esto, pero bueno, sí, vale. Venga, más. Vamos con Monster Hunter Double Cross, que llega a Switch en agosto, si no me equivoco. Esta versión remodelada del primer Monster Hunter X, que aquí lo conocíamos como Generation, si no me equivoco. No sé dónde se han agotado ya las reservas del pack. Madre mía, cómo está el patio, tú. Bueno, pues son novedades para Switch, que no está... Sí, nunca está de más. En una segunda espada, tercera espada, pues... Perfecto. Venga, visto que os tiráis todos a comentar el tema Monster Hunter, Ana, sí, mucho fan. Blizzard trabaja en un WoW para móviles. Eso. Madre mía. Ya te quema el dinero en el bolsillo, Alberto. Llevaba tiempo diciéndolo, digo, necesito ya por fin que Blizzard se lance de forma total al mercado del pay to win para móviles. Digo, me falta aquí una producción de Blizzard donde poder dejarme todos los dineros ahí, ¿no? Fuera coñas. Se llama Hearthstone. No, es suficiente, Mote, eso es muy barato. Aquí hace falta un gacha como Dios manda. Aquí hacen falta packs a 500 euros. He puesto el titular para ver. Claro. No, a ver, era sorprendente, ¿no? Que Blizzard tardara tanto. No se sabe nada, hay que decir que no se sabe nada de qué proyecto está haciendo para móviles, pero si realmente se trata del universo WoW, no descarto que quieran tirar, obviamente, por esto que genera tanto dinero, que es el género de Star Wars, de Final Fantasy Brave Exvius, es decir, un gacha con los héroes del universo de Warcraft, posiblemente con toques de RPG, y a coleccionar, a equipar, a hacer setups de equipos. Yo creo que si Blizzard se lanza al mercado de móviles, podría tirar por ahí. Solo por los ingresos que le daría yo creo que le sale a cuenta. Sí. Me lo patrocina. Claro, solo por lo que yo metería ahí, yo creo que ya le sale a cuenta. Entonces, el crowdfunding sale un patrón y ya está cubierto. Claro. En fin, a ver lo que sale de aquí. Venga, más. Vamos con Xbox Game Pass, que arranca con más de 100 juegos. El servicio está ahora mismo disponible para los Gold. Y creo que será 1 de junio. 1 de junio, creo que era. Los que tienen Gold ahora mismo lo tenían, los que estaban en la beta, en el… ¿Cómo se llama? El preview. El Xbox Preview, pues pudimos verlo un poco antes. Es lo que mucha gente ha llamado Netflix de los videojuegos. Es un sistema de alquiler muy semejante al que tiene PlayStation, que tiene PlayStation en Estados Unidos, con la diferencia que aquí no es por streaming, sino que el juego lo descargas tú y lo juegas en tu casa. Ahora bien, jaja, jiji, muy bien, fantástico. Pero muchos de los juegos que hay, yo he visto la lista entera y digamos que ya lo tengo, y son juegos de Gold, o sea, que han dado en anteriores ediciones de Games with Gold, con lo cual muchos de esos juegos probablemente, si tú ya llevas tiempo siendo Gold, pues ya los tienes. Y la mitad aproximadamente son juegos de Xbox 360, con lo cual está bien, o sea, quiero decir, no está mal, ¿no? Pero tiene un par de títulos, digamos, estrella, con los cuales captar la atención de la gente. Mira, puedes jugar a los 5, ¿no? Ponte, ¿vale? Con este pase. Pero el fondo de armario es un poco escaso. Entonces dicen, no, ya iremos añadiendo juegos, pero también los iremos quitando. Entonces hay que ver cómo queda. La idea es buenísima, me parece una idea cojonuda, fantástica, increíble. 10 euros al mes, tienes 100 juegos a los que jugar. Ahora bien, hay que ver qué metes dentro de ese pack, porque es un cajón desastre donde encuentras alguna cosa que está bien, pero otras no. ¿Tú te acuerdas, Mote, cuando ibas al videoclub, tío, y las novedades estaban todas pilladas? Entonces te ibas a la parte cutre del videoclub, a esa estantería un poco ya en la esquina, con las carátulas descoloridas. No, en la esquina había otro tipo de películas, en la esquina, propiamente. A esas me refería, efectivamente. Pero yo lo que te hablo, ¿sabes? Eso es, en muchos centros comerciales lo habréis visto y hoy también vais, ¿no? Que meten todos los videojuegos a 3 euros, a 2, a 4, sí. Los meten en un cajón sin ningún tipo de orden. O sea, sí, el orden es de caída, tal como caen. Como la lencería fina, ¿no? Del Mercata, ¿sabes? Pues es un poco. No es eso exactamente, porque sería desmerecer un poco la calidad de algunos títulos que hay dentro, pero sí que hay bastante morralla de momento. Bueno, vamos a ver en qué queda esa lista. Sí, solo un apunte, Juan, hay que tener en cuenta también que está el EA Access, ¿no? Que ha demostrado ser un muy buen servicio. Yo creo que Microsoft trabajará para que vayan habiendo cosillas. No sé, yo creo que esto a medio plazo será muy interesante, teniendo en cuenta que ahora ya hay algunos juegos potentes. Sí, totalmente, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, es un sistema que se está construyendo, la idea es fantástica, lo que pasa es que tienes que añadir chicha, ¿no? Es como el Prime Video de hoy, ¿no? Pues está bien lo que hay, pero le falta un poco de sustancia para acabar de convencer a digamos, al grueso del mercado, para mí. Aunque a mí me parece un producto súper interesante. Venga, más cosas. Castlevania. Ya tenemos tráiler y fecha de esta serie que va a estar en Netflix en breve. Y menudo tráiler, Juan. Menudo muy chulo, tío. Tráiler que se han marcado ahí un homenaje tanto al juego en el que se inspira la serie, que es el Castlevania 3, como a la consola que lo albergó, a la NES. Uh-huh. Y vamos, luego ya el tráiler en sí es una verdadera pasada, ¿eh? Parece que han capturado el espíritu de la serie de manera perfecta. Yo estoy ya deseando ver el primer capítulo. Además, para ya, para dentro de nada, ¿no? 7 de julio. Sí, en ahora está dentro de un mes, ¿no? Más o menos. Sí, además, se ha juntado con el anuncio de The Witcher también, que sí. Va a tener serie ahí en Netflix. Sí, sí, sí. Están bien, los de Netflix muy, muy enchufados. Eso está guay. Esto me acojona, lo de The Witcher, a mí personalmente. Es una opinión totalmente personal. Ah. Porque bueno. Witcher es una saga muy épica y transformarla en una serie, miedo pues me da. Al autor le molaba, bien. Al autor de los libros le ha molado el rollo. Si pudieron ir de los libros a los videojuegos con tanta maestría, pues ¿por qué no una serie? La hombre, verdad, si pudieron, la verdad es que el universo da para eso y más. Le puedes sacar ahí lo que quieras. Confiemos. Claro que sí. Si tú piensas que si pudieran hacer un juego de 100 horas donde ibas buscando a una persona que no estaba en su sitio, ¿cómo no van a hacer una serie? Te repites, Albert. Es verdad. Escúchame, sacaron un de esa trama. Ir a buscar a alguien que no está en su sitio. Pues una serie. No, eso es, además, estás hablando de. Que no jugaste al juego completo. Porque ¿Estás hablando de The Witcher o estás hablando de Mario? Oy. Venga, más noticias. Vamos con Vanquish, que ha llegado ya a PC y tenemos gameplay comentado, creo, también ahí por la red. Sí, has dicho Vanquish, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que está muy bien el port, se luce muy bien para ser un juego de 2009, me parece. Y eso es una pasada, ya sabéis que es como si un hack and slash lo convirtieras en shooter, ¿no? Es muy frenético, la gente le está gustando. Y esta moda de recuperar algunos grandes juegos de consolas para PC con mejores resoluciones, un frame rate mejor y tal, me gusta, porque son grandes títulos y después de tantos años apetece volver a jugarlos. ¿Cuándo te vas a pasar, Salva, esos 6 desafíos infernales que había y nos lo vas a grabar para gameplay? Entre nunca y jamás. Bonita letra de Vetusta Morla. Muy bien. Oye, Rime, que es, ya sabéis, reciente lanzamiento patrio. Más de un 80 en Metacritic. Muy bien, ¿no? ¿Está bien eso? Metacritic, un poco el yugo. Teniendo en cuenta además el traspase de exclusivo a multiplataforma que ha abordado esta cancelación y... Madre mía, se ha quedado bien, pocas palabras, más allá de la nota. Sí, ¿no? Lo importante es lo que dice David, es un juego que todos dudamos cuando vimos que Sony se deshizo de él, ¿no? Sí. Y empezaron a salir los rumores esos de que si no había juego, había concepto pero no había juego, al final pues se ha visto que sí que había juego. Mm-hmm. Es algo más que un walking simulator de esos, no llega a ser una gran aventura porque las plataformas son un poco sencillos, pero yo creo que está muy bien equilibrado con la experiencia audiovisual y, ostras, que se hagan cosas aquí en nuestra casa, pues mola. Se hagan bien, también, o sea que eso... Hombre, Salva, sí. Y os ha dado a los posers para unos cuantos Twitch esta semana guapos, ¿eh? O sea, realmente... Sí, pero a mí no me pongas en el grupo, ¿tú no? No. No, es que bueno... No porque no sale en Switch. Oye, pero con un juego de estas características, ¿qué primero, el juego o el poser? O sea, quiero decirte, si tuiteas sobre ese juego, eres un poser por subir la coleccionista. Ya me ha llegado la coleccionista. Sí. Si haces eso, ya sí, es verdad. Yo estoy pensando en hacer una serie poser, pues hacerte la foto con la coleccionista de Rime, ¿vale? Poner la foto exclusivamente en Instagram y con los pies de fondo con el mar. ¿Sabes? Ahí puedes hacer mix correcto. Hay que decir que más allá del poserismo, el juego está muy bien, está muy chulo, hombre. Sí, pero eso es muy poco importante. Eso es lo menos importante, seguro. hay que celebrar que hay cosas que están en España que funcionan. Hay que alegrarse por esa gente que tenemos ahí al lado de Tequila, que creo que han pegado un salto importante. Y más allá de las bromas, de cachondeo y tal, creo que yo lo tengo pendiente por jugar. Me gustaría, pero lo que pasa es que ahora, época pre-3, cuesta hacer cualquier cosa. Pero mi más sincera enhorabuena, es muy difícil, con muchos factores en contra. A las pruebas me remito, a lo que hay en España, lo que es lanzar un videojuego en este país con nula ayuda gubernamental y un tejido de industria que muchas veces brilla por su ausencia. Y nada, pues quitarnos el sombrero y ojalá que haya muchos más por parte de Tequila y por parte del más estudio del país. Sí, sí. Pues sí, os aparece, acabamos con Overwatch, que cumple un añito. Vamos a cantarle todos aquí. Hoy tenemos un reportaje de Pelayo, uno de los compañeros de guía, en el que repasa pues todo, ¿no? Desde el juego a la evolución, las etapas que ha pasado este año y también un poco el lore, ¿no? Las polémicas, los misterios que hay alrededor. Yo creo que se ha demostrado que es un gran título, estamos hablando de más de 30 millones de personas, un juego que ha enganchado a todo tipo de gente, y que, bueno, a aquellos agoreros que decían que en 2 meses estaría enterrado, pues bueno, a la cueva. Hombre, suerte que esas voces venían en épocas donde, insisto, Mote en esa época pues no contaba lo que dijera. Era el que decía que a los 2 meses se moriría, pero... No, yo eso no lo dije. No, pero da igual, Mote, porque ya te digo, no se tenía en cuenta tu opinión hace un tiempo y ahora ya sí. te puedes sumar al carro de Overwatch, que estamos... No, yo comparo Overwatch con el fenómeno del código Da Vinci. No es el momento para contarlo, pero bueno, es un juego que ha vendido más de 30 millones de copias. Eso no quiere decir que lo jueguen 30 millones de personas, ¿eh? Y que está pegando duro y que está peleando, está tejiendo, digamos, un poco su estructura de eSports, ahora de momento incipiente, pero claro, tiene una compañía detrás que es Blizzard, que sabe algo de eSports. Y además tiene un mercado muy potente, especialmente en Estados Unidos, con un sistema de franquiciado que vais a ver muy pronto. Va a haber una liga de Overwatch y va a haber, si todo va bien, si no hay un boicot de los equipos, como apuntaba hace poco, va a haber una liga de Overwatch potente. Muy bien, pues eso, con un añito a sus espaldas y, como dice Mote, pues con un futuro por delante. Que va a sumar a lo que ya tiene Overwatch conseguido, que no es poco. Bueno, estos son los titulares de esta semana. Así es. Así que si quiere Dani, que entiendo va a querer, nos vamos a debatir ya, va. A debate. Bueno, va a querer, ¿eh? Estamos a las puertas del E3, faltan un par de semanitas para que esto esté ya en plena pues efervescencia. Y vamos a adelantar un poco de lo que sabemos. También hablaremos de lo que esperamos, pero vamos a empezar hablando de lo que sí que tenemos más o menos claro que va a dar de sí este 3, que, como digo, en 2 fines de semana va a echar a andar. Ahora repasamos también, si queréis, aunque todavía nos queda un programa entre medias, antes de que llegue esa feria en el que tendremos ocasión de volver a recordaros horas y demás. Pero bueno, simplemente decir que este año las conferencias pues están un poquito más repartidas, no van a estar tan concentradas en un único día. Vamos a tener cosas el sábado, el domingo con Microsoft, que se adelanta en esta ocasión un poco. Después acudiremos a Ubi, de madrugada a Sony, como siempre, y acabamos con Nintendo, antes de que el salón, ese Convention Center, pues abra sus puertas y la gente entre en masa a trastear por allí. Pero, como digo, vamos a hacer un repaso de lo que sí que tenemos claro estará y... Para eso voy a hacer el testigo a Fran, amiguete, para que nos pongas un poco en situación y nada, vamos a ir comentando qué esperamos de este E3, que está ya ahí, acá. Disculpad, pues sí, tenemos la feria a la puerta de la esquina. Este año, además, tenemos muchas novedades porque Salva va a tomar el relevo y va a ser la cara nuestra en Los Ángeles. Tenemos algunas cosillas por ahí preparadas, a ver cómo salen. Disculpad. Y la feria de este año pues tiene, pues bueno, yo creo que es la gran feria del videojuego, a fin de cuentas, y yo creo que solamente por inercia ya genera interés. El hecho de que no sabemos, Nintendo, Sony, Microsoft, los tres van con cosas potentes. Nintendo va con digamos la misión de darle un empuje y consolidar un poco ese catálogo de Switch, que creo que es una tarea importante. Tiene ese abanderado ya anunciado, que creo que es impermeable, que es el Mario Odyssey, que ya incluso ya desde aquí se puede oler a juego del evento por ser juez y por tener la, digamos, esa trayectoria, pero se espera más y confiamos en que ellos sepan dar ese elemento sorpresa y ver un poco esos estudios, a ver qué están haciendo y darle un poco más de empaque al catálogo interno de Switch. Luego Sony, siempre las expectativas son muy, muy altas. Generalmente todas las conferencias previas siempre suelen estar a muy buen nivel, no tanto como a nivel masivo, a ese nivel de gran sorpresa de la trilogía, de la Trinidad, o sea, ese favorito de Sergi, pero generalmente suelen tener muy buenos eventos. El año pasado recuerdo el tema de God of War, por ejemplo, y además que tenían no solamente lo que es el anuncio, sino también cómo lo presentan, con esa orquesta, con ese bueno, con esa importancia, que yo creo que también le da ese valor añadido al E3 con respecto a lo que puede ser un anuncio random en cualquier momento del año, creo que es lo que le sigue dando un poco de romanticismo a la feria, y por lo cual la gente sigue con interés el evento. Y por otro lado, Microsoft viene con una consola, ni más ni menos, viene con el Scorpio, y viene también pues con promesas de Phil Harrison, de Spencer, de bueno, de que hay una apuesta por el estudio, los estudios internos, que habrá sorpresas. Generalmente Microsoft también lo ha hecho bastante bien en los últimos años, muy centrada en los videojuegos, con una gran cantidad de ellos. Hay también expectativas de ver algunas de las cosas que tienen un poco en cartera, como Sea of Thieves. En general, que las tres compañías de consolas tienen cosas bastante interesantes, y luego a nivel general, lo que es la feria, son decenas y decenas de juegos. Habrá novedades, habrá nuevos trailers, habrá cosas que no esperábamos, y por tanto, pues es una fiesta para cualquiera que es aficionado al videojuego. Muy bien, pues esto que nos comenta Fran es una vista un poco general del evento, como decimos, con grandes titulares. Y ahora, si os parece, vamos a centrar un poco la vista en cada uno de los principales actores que tú más o menos nos has encaminado sobre lo que puede esperarse de cada uno de ellos. Paula, te voy a pasar el testigo para que nos hables de Sony y concretemos un poco con los papás de PlayStation y lo que creemos va a estar ahí, y ya empezamos a opinar todos sobre lo que nos gustaría, además de lo que sabemos va a estar, que estuviese, o cómo pensamos lo va a enfocar Sony todo esto. Venga. Pues así es, Sony es una de las grandes, que esperamos este E3, muchísimas cosas que están por llegar, cosas confirmadas, otras que son sueños de muchos de los jugadores. Empezamos, por ejemplo, con Days Gone, que se vio el pasado E3, y la verdad es que tenemos muchas ganas todos de saber más sobre él. Es de Sony Bend Studio, y la verdad es que, bueno, está ambientado en un futuro postapocalíptico, si recordáis así lo de los moteros y todo esto, y la verdad es que podría ser un juegazo, y con ganas de saber más. Ahí además, perdona Paula, va a haber un duelo muy bonito este 3, en plan temática zombie, para todos aquellos amantes de la temática, que nos gastamos la pasta en el libro este de guía de supervivencia zombie. No lo hagáis, si no lo habéis hecho, no lo hagáis. Grandioso libro. Y va a haber un choque ahí de gigantes, porque junto a Days Gone también luego tenemos State of Decay, así que va a ser muy, muy bonito esa colisión entre Sony y Microsoft en un mismo campo, género. Yo tengo muchas ganas de ese duelo. Está muy de moda, nunca he dejado de estarlo, sí, sí. Pero ahora está de verdad pues pegando fuerte el tema zombie. ¿Qué más? Venga. Pues así es, lo postapocalíptico lo peta mucho, y personalmente Fallout 4 es mi juego preferido, y el New Vegas, así que la verdad es que le tengo muchas ganas a este Days Gone. Uh-huh. Bueno, a ver, sigamos. God of War también es uno de los que seguramente estará en este 3, y yo creo que todo el mundo se volvió súper loco cuando salió el pasado de 3, uh-huh, y en este pues estaremos esperando saber lo nuevo de Kratos, a ver qué nos depara. La idea es buenísima, ¿eh? O sea, la idea de que vimos en el de esto, estoy educando a mi hijo, es decir, hemos pasado un poco ya. Yo creo que God of War marcó una época, creo que estamos de acuerdo todos en esto. Y no solamente marcó, o sea, una época, sino que hizo, digamos, elevó el listón un poco el tema de este tipo de juegos, de juegos de hack and slash, el tema de los quick time events. Pero al igual que pasa, yo creo que la fórmula, no solamente por God of War, sino por otros juegos que le siguió nuevo, se agotó. O acabó siendo un poco cansino, si estáis de acuerdo con esto. Es mi opinión. ¿Hablas de la fórmula God of War? Sí. Por mi parte, sí, desde luego, en lo referente a Sony, el título que más espero. Ya en el pasado detrás, cuando lo presentaron, a mí me encantó la propuesta, me encantó este giro de los acontecimientos de la franquicia God of War, que si bien no teníamos nuevo protagonista, sí vamos a tener un Kratos totalmente distinto, ahora ejerciendo el papel de padre, que creo que eso también toca los corazoncitos de los jugones que también somos padres, y vamos, este título sobre todo por los valores de producción que da Sony a todos sus triple A, y también por esa edición coleccionista que ya se ha filtrado algo, que por lo visto va a tener ahí un figurón bastante importante, y yo espero hacerme con ella. Y ver cómo lo van a resolver, ¿no? Cómo van a resolver el tema de Kratos con... O sea, Kratos era un semidios que repartía diestro y siniestro, y ahora tiene algo más por lo que preocuparse. O sea, quiero decir... Pero, está... tú no te acuerdas, os acordáis, ¿no? Que hubo también mucha gente que se... No recibió lo del hijo muy bien, ¿sabes? O sea, ¿lo hemos digerido ya esto? ¿Qué? Porque parece que ahora es una fantástica propuesta, y me acuerdo que al principio se rajó bastante a gusto. Yo no digo... No, lo del hijo como el cambio de que al menos se vislumbraba de propuesta jugable humano, o de forma totalmente de enfocar a la saga God of War, que ¿cómo lo apodamos, Salva? El año pasado no me acuerdo, Last of War. Sí, Last of War. El problema es sí, yo particularmente es que no es tanto de si el juego va a ser bueno o no, que desde luego posiblemente lo sea, sobre todo para quien guste de este tipo de subgénero dentro de lo que son las aventuras en tercera persona, solo que quizá es algo que yo no es lo que espero al comprar un título que se llama God of War. Eso no quita que, o como estáis diciendo, muchísima gente le espere mogollón y que haya visto un grandísimo juego en su nuevo género. Lo que decía Juan, perdón un segundo, lo que decía Juan es, no es que, yo no digo que vaya a ser fantástico o que vaya a ser, yo simplemente tengo mucha curiosidad para ver cómo van a hacer este enfoque. Estoy de acuerdo en eso, porque sí que es verdad que estamos hablando de una saga centrada en el cuerpo a cuerpo y estos géneros, y el de Last of Us no es un juego de muy cuerpo a cuerpo. Bueno, las aventuras en acción de este tipo, que son más cerradas, tienen mucho de disparos y God of War no tiene tanto de eso. Pero claro, a mí sí que me choca. Bueno, yo soy muy fan de los hack and slash. Pondría en duda si God of War es un hack and slash puro, ¿no? Pero sí que creo que el cambio, bueno, me genera dudas, porque hemos visto grandes títulos de acción recientes, no hace falta irse al 2006, ¿no? Sino que, bueno, me da miedo eso, que pierda un poco la esencia de la saga, sin querer entrar en un debate sobre las esencias de la saga, que ya sabemos qué pasa. ¿Pero va a ser mundo abierto o cómo va el tema? No está claro, ¿no? Yo creo que no será de todas formas mundo abierto. Eso sí que sería un cambio brutal. No tiene pinta. Bueno, no tiene pinta al menos. No, yo creo que será una aventura. Claro. No sé. Pero ha habido el éxito de Horizon y con esos mapeados del primer trailer. Exactamente, sí que sería una aventura conversacional. Van a ser. Tiene pinta de que va a ser más abierto, ¿eh? De hecho, en el E3 del año pasado ya. Más abierto, pero no mundo abierto. O sea, no con la misma estructura de. Menos pasillero. Sí, bastante, pero menos pasillero. Claro. Sí, pero de todos modos, y esto que has dicho, Horizon, y creo que tiene un espejo en el que mirarse muy gordo ahora, God of War, que decir, Horizon ha demostrado que se pueden hacer las cosas de una forma muy bien, sí. Muy de todas maneras, yo creo que toda esta polémica que hay con el cambio de enfoque viene sobre todo respecto a personajes de Kratos, ¿no? Si hay un personaje que no nos imaginábamos ejerciendo de padre, yo creo que era Kratos. Antes, incluso a Crash Bandicoot no lo podríamos imaginar ejerciendo de progenitor, con todo lo visto en los títulos anteriores, pero vamos, lo tenemos ahí. Y yo creo que, digamos, ese choque que hay ahora de nuevo Kratos con respecto a lo que sabíamos antes, lo que va a hacer que este nuevo God of War vaya a ser tan interesante. Pero tú, Relaño, vas a mi expareja y le dices que yo soy padre de dos niñas y totalmente. Y va a servicios sociales. Vale. Si hubieses leído a Salva hace unos años en el foro, nunca hubieses dicho que podría haber sido padre, y ahí lo tienes. Ya no entro en detalles, pero ahí lo tienes. Venga, Paula, más cosas. Pues así es. También estamos esperando con muchísimas ganas Red Dead Redemption 2, que a pesar del retraso que ha tenido, que se nos va el año que viene, seguro que en este 3 tendremos nuevo contenido. Y la verdad es que a mí me encantó el primero, me encanta esto, me recuerda mucho a Westworld, que si no lo habéis visto la serie, miradla. Así que tengo muchas ganas de saber qué nos depara lo nuevo de Rockstar. Ostras, Rockstar yo creo que suda bastante de L3. Sí, es poco probable que esté por ahí. Sí, pasa bastante. Si tenemos un nuevo tráiler, nos podemos dar. Perdona, Relaño. No, sí, eso, que si tenemos un nuevo tráiler en algún evento, nos podemos dar con un diente, con una piedra en los dientes. Sí, incluso con los GTA, Rockstar no ha sido nunca de enseñarlo en el E3. A lo mejor se ha visto alguna captura nueva o algún vídeo nuevo, pero vamos, Rockstar en el E3 no suele tener. No veis a Phil Spencer sacándose Red Dead de la conferencia o la presentación de un tatuaje. Una calcamonía. Sí, ya, eso sería rollo. Sería, digamos, la única ventana que debería sería que algún tipo de acuerdo con alguna compañía, en este caso sería Sony o Microsoft, y que se utilizara eso pues para dar algún tipo de avance del contenido, pero digamos la única ventana de posibilidad que veo. Sí. Venga, vamos a ir terminando con Sony, Paula. Vale, y mantengo el número 2 para decir The Last of Us 2, que personalmente es el que más espero, porque en el pasado 3, cuando vi el anuncio con Ellie cantando, ese trailer fue como apoteósico. O sea, todo el mundo se levantó, yo en mi casa sola, gritando de emoción, así que tengo muchas ganas de saber qué nos va a deparar, porque quedó bastante cerrada la historia del primero, así que no sé qué nos pasará aquí en el The Last of Us 2. pero muchas ganas, muchísimas de verlo. ¿Qué decimos de The Last of Us 2? ¿No decimos nada? ¿Qué se puede decir, en el fondo? No, bueno, solo se puede decir que eso, que hay ganas y de ver qué tal, claro. Bueno, pues no sé si hay alguna cosita más que tengas por ahí apuntado, Paula. Si no, pasamos a Nintendo, que Salva nos tiene que contar lo que es previsible, aparte de ese Mario, esté por ahí con la gente de Kioto. Así que nada, vamos a dar el salto. Había una última hora que sí. Ha salido poco antes de empezar el podcast. Creo que al final puede que no tengamos Bloodborne 2, sino que tengamos otra IP de From Software. Y era muy curioso el tema. Era también siguiendo la fórmula Souls, pero en plan cuerpo a cuerpo, una ambientación maya, azteca. Vamos a ver. Yo he hecho una lista hoy de todas las cosas que ya han confirmado que no van a estar y da para saltarse el E3 de este año, te lo digo en serio. No, en serio, entre que Bloodborne 2, no. Es pre-hater. Es un nuevo estilo de hater que. El pre-hater. Shenmue 3 tampoco. Beyond tampoco. Dijo Fran que Cyberpunk tampoco. Yo no entiendo para qué va, Salva. Escucha una cosa. Shenmue 3, Albert, ya te lo digo. Ni este 3 ni el próximo. Tampoco. Ya te lo digo. Ya está, fin. Bote está muy seguro, ¿Tiene línea directa? No, sí. O sea, yo creo que... No sé si va a salir nunca, pero bueno. Bueno, siguen llegando actualizaciones de Kickstarter. No va a mandar a Ramón para que te pegue. Hoy ha llegado una, por cierto. Esta mañana había una nueva actualización de Yu Suzuki. Algo de los personajes, en fin. Que sí, que dice que están trabajando por una línea. Estamos trabajando en ello, suponía, directamente. No ponía nada más. Venga, Salva, dale caña tú a Nintendo. Pues sí, Nintendo tiene dos frentes abiertos esta vez, que uno es Switch, naturalmente, y el otro es Nintendo 3DS, que se ha estado rumoreando que tendrá varios temas importantes. Esa misma semana es la semana que sale ARMS, sale el 16 si no me equivoco, o sea que es uno que descartamos de la lista. Veremos cosas de Splatoon seguro, pero claro, el juego estrella es Mario Odyssey, que se nos presentó ahí con Koizumi cuando salió Switch y tal. Hemos visto algunas cosillas y recupera el sistema aventura-exploración de Mario 64, de Mario Sunshine. Y a ver, tenemos ganas de ver qué tal funciona esta gorra, las nuevas habilidades y, no sé, el hecho de que pueda ser portátil, la verdad es que es un título, ya lo habéis visto, en las votaciones que hicimos en redacción con los colaboradores fue el juego más deseado. Uh-huh. Hemos superado también a nivel estético el tema este de la mezcla con el entorno urbano un poco. A mí me dejó un poco. Sí, pero eso era. Bueno, eso era una fase que, como pasaba con Sonic Adventure, a mí tampoco me preocupó demasiado. No, claro, pero... es un poco el shock, pero es como tú dices, o sea, ya lo hemos visto antes en otros juegos y tampoco se acabó el mundo, o sea, que sí, que no sea lo más importante. ¿Qué más cosas aparte de Mario? Venga. Tenemos. Necesitamos saber cosas de Xenoblade. La nueva entrega de Xenoblade Chronicles, que ya sabéis que las dos primeras entregas de Wii U son auténticos juegazos, de la gente de Monolith Software, que por cierto estuvieron ayudando en Zelda Breath of the Wild y se nota, y sigue Nintendo manteniendo que ese juego va a salir en 2017 y no hemos visto absolutamente nada, o sea que ahí esperamos un Treehouse o una historia de estas para ver por dónde van los tiros, porque sería, la verdad, sería un bombazo que saliera este juego el mismo año que Zelda y Mario. Más, venga. Fire Emblem para Switch. La Nintendo está sacando todo el jugo de la saga, lo que puede y más. La verdad es que en 3DS están saliendo muy bien. El juego que salió en móviles, Albert sabe que es bastante entretenido, aunque a Relaño no le gusta el formato. También rentabilizado. También rentabilizado ya. También lo ha patrocinado él. Y la gracia que tiene es que hace mucho tiempo que no tenemos un Fire Emblem sobremesa, y lo pongo entre comillas porque Switch es lo que es, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos apostar por algo mucho más vistoso a nivel visual, con seguramente escenas de vídeo y tal que sean mucho más potentes, y a ver qué hacen, porque ellos ya han dicho que tienen pensado darle la vuelta a la saga, y sería bueno porque llevamos muchos Fire Emblems y este, pues, a ver cómo pinta. Sí, vamos, creo que desde los tiempos de la Wii hemos tenido un Fire Emblem nuevo en sobremesa. En los últimos años ha sido todo para 3DS y este año, además de, digamos, un juego de la saga principal, también vamos a tener un Musou inspirado en la saga, como tuvimos el Zelda, que salió bastante, bastante bien, y luego ese juego sobre todo, que no se ha publicado mucho todavía sobre él, pero vamos, visto el resultado que ha tenido la entrega de Link, que para mí es uno de los mejores títulos de toda esta franquicia Musou tan enorme, ¿verdad? Pues para mí es un lanzamiento bastante importante. ¿Y alguna cosita más? Un par de detallitos más al primero. Bueno, son más a ver si cae, si sueltan la bomba. Un posible Pokémon para Switch, este rumoreando. Yo creo que no habría suficiente producción en el mundo entonces, con Monster Hunter y Switch y Pokémon ahí. Y la otra, algo que se está hablando mucho de Nintendo 3DS, es si va a haber un nuevo Zelda para diciembre. Sería un Zelda, eso sí, con estética 2D y todo eso. Son dos cosas que, bueno, se van diciendo, se desmienten, se dejan de desmentir, pero que estarían... Y el Metroid de Retro Studios también, sí, ¿no? ¿Dónde está Retro, Salva? ¿Dónde está Retro? Yo de Retro Studios, hasta que no vea algo, no hablo. Porque estoy dolido. Porque, perdón un momento, Albert, lo de Retro Studios es duro, ¿eh? Año pasado, el otro, no, yo lo siento, Retro Studios, no quiero hablar hasta que... Están trabajando en ello, como Suzuki. Hasta que salga el port de Donkey Kong. No quiero hablar de Retro Studios. ¿Tú te imaginas, Salva, que...? No quiero hablar de Retro Studios. Todo lo que has dicho está muy bien, ¿vale? Y que si Sony, que si Nintendo, que si tal, no sé cuántos. Sale Nintendo en el Direct y dice, escúchame, todo el catálogo de 64 y GameCube ahora empezará a ser compatible con Switch. Ya está, se ha acabado el E3, lo puedes cerrar. ¿Tú imaginas eso? Es ilusión. Eternal Darkness es ilusión. ¿Tú te imaginas? No, escúchame, os suena, fuera coña, os suena muy descabellado la posibilidad de que se anuncien, aparte de estos nuevos títulos, nuevas posibilidades para la consola. Y yo, para mí, particularmente, una de las más atractivas sería que empezara a hacerse retrocompatible. No retrocompatible, sino que empezara a dar soporte a la Virtual Console. Aparte del catálogo de 64, claro. Y sobre todo de GameCube. Y es que me imagino el catálogo de GameCube en Switch y ya tengo consola para siempre, o sea... Han dicho, a ver, que la Virtual Console va a pasar a Switch, ya está claro. Lo que pasa es que es lo que hemos hablado siempre, que Switch parece que ha salido un poco pronto, ¿no? Porque salió sin tantas funciones. Nintendo 64 ya tenía muchos juegos en Wii U y eso no va a haber problema. Y lo de GameCube es algo que se ha ido hablando y que Nintendo ha dicho que no tenemos nada que decir, pero estamos trabajando en ello. Algo así dijeron, ¿eh? O sea que, hombre, que son juegos que lucirían muy, muy bien en portátil. Y un hipotético... Oye, chico, y otra cosa que no estamos hablando de ello, y la third party. ¿Qué va a pasar en este E3 con la third party para Switch? Yo creo que Nintendo también debería centrarse bastante en ello. Sigue siendo un tema ahí que no está nada claro, ¿no? Ahora mismo, ya, por ejemplo, miro yo el catálogo de lanzamientos que tengo para Switch y tengo un juego de Sega, un juego de Konami, un juego de Capcom y digo, bien, pero el juego de Sega es un puyo. El juego de Konami es un Bomberman y el juego de Capcom es el Ultra Street Fighter 2, que es la séptima edición ya de un juego de hace bastante tiempo. ¿Te has leído el libro de la leyenda de Street Fighter para...? ¿Qué libro es ese? Bueno, vamos, y respecto a esto, yo creo que hace falta aquí fuerza. Ya va siendo hora de que Nintendo deje las cosas claras al respecto. Bueno, yo creo que aquí Capcom dio en la clave esta semana. Explicó que es dependiendo de las ventas de Ultra Street Fighter 2, que por cierto se ve que van bastante bien, mirarían el apoyo. Yo creo que nos vamos a olvidar de ports, porque no vamos a ver, ya lo han dicho, un Sombras de Mordor 2, un Overwatch, un Destiny 2, esto no va a estar aquí. Pero yo creo que, igual que en 3DS hay las third parties apuestan por la consola, si Switch tiene éxito, van a hacer cosas propias. Es el camino que veo, más que hacer ports, como se hizo en el principio de Wii U, la verdad. Además que hay algunos multiplataformas que suenan muy suculentos en Switch, estilo FIFA o NBA, que con el tema de los Joy-Con, claro, de poder jugar donde quieras y con un amigo sin necesidad de comprar más mandos, claro, que suena muy, muy bien. Que lo que te quería decir, Salva, que ¿qué tal un hipotético Luigi's Mansion 3, que el otro día veía mucho en el foro a la gente pidiendo, soñando con él? Estaría, a ver, a mí el 2 me parece muy superior al primero, ¿eh? El 2 es un juego con casi mazmorras a lo Zelda, ¿no? Con puzzles y tal, y está muy bien. Y si hacen algo así a lo grande, además con la compañía que se encarga, que es bastante buena, y le meten un multijugador tipo ese minijuego que había de asimétrico de Wii U, de buscar, cazar a los enemigos y demás, pueden hacer algo bueno, pero no sé. Es una franquicia que yo creo que tiene mucho más potencial. Bueno, y vamos a pasar a la tercera en Discordia. Vamos a pasar a hablar de Microsoft, la más madrugadora, que va a tener su conferencia a las 11 horas española de la noche, tarde-noche del domingo. Y bueno, hemos dicho que Scorpio va a tener ahí prácticamente todos los focos, ¿no?, alumbrándola. Imagino que mucho, si no, vamos, la gran mayoría de la conferencia va a ir orientada a explicarnos cómo queda la cosa y hablar de Scorpio mucho. Mote, te ha tocado, tío. ¿Tú estás ilusionado con esta consola? Que luego acabará llamándose de otra manera. Entiendo que no se llamará así, ¿no? Porque esto es un nombre. Primero será el nombre, ¿no? A ver cómo se llama. De todos modos, aquí hay varias cosas. Microsoft tiene trabajo. Tiene bastante trabajo. Uno, porque tiene que... No es que Xbox One sea una mala consola, pero está claro que no acompaña, digamos que no está en la línea de lo que ha vendido PlayStation 4, uh-huh. y especialmente el movimiento de PlayStation 4 Pro, que ha hecho PlayStation 4 más barata, pues le ha perjudicado todavía más, y en la línea es lo que pretende un poco Scorpio hasta ahora. Entonces, tiene que demostrar que puede poner, digamos, tiene que dar un golpe de puño encima de la mesa y decir, bueno, aquí estoy yo, en cuestión de hardware no me podéis pasar la mano por la cara. Y ellos están haciendo de momento mucho hincapié en el tema de tenemos la consola más potente, perfectamente compatible con Xbox One. O sea, vamos a ver por dónde anda el tema. Este es uno de los puntos más importantes en los que tiene trabajo y desde luego va a ocupar buena parte de lo que es la conferencia de Microsoft, eso sin duda. Dos, uno de los problemas que tiene Microsoft es que junto con las cancelaciones recientes, como por ejemplo Scalebound y demás, se encuentra con que la gente dice, bueno, ¿por qué tengo que jugar en Xbox? Si puedo jugar PlayStation 4 a todos los juegos prácticamente con los que puedo jugar en Xbox y además con PlayStation 4 Pro puedo jugar incluso mejor, ¿no? Vale, lo de mejor lo estamos solucionando con Scorpio, vale, pero no tenemos juegos exclusivos. Microsoft tiene que hacer algo a este respecto, ¿vale? Porque al contrario que yo no soy muy al contrario de lo que ha hecho Albert y muy al contrario de lo que ha hecho Salva, yo creo que no es una buena noticia que la mejor noticia para tu consola sea que puedas jugar a juegos de cuatro generaciones anteriores, ¿no? Eso no es nunca una buena noticia. La gente quiere jugar también a juegos de ahora, juegos hechos hoy, para consolas de hoy, no juegos de mecánicas de hace 20 años, hechos para consolas y para tecnología de hace 20 años. Entonces, ¿qué podemos hacer con la tecnología de hoy, con las consolas de hoy? ¿Qué puede ofrecer Microsoft al tío que se compre Scorpio cuando salga este año? Eso es lo que queremos ver en E3. O sea, queremos ver algo, no solamente potencia, que es el factor diferencial, el hecho diferenciador, lo que separa a Microsoft de las otras consolas que hay ahora mismo en el mercado, porque con Switch lo tienes clarísimo. Con Switch lo tienes clarísimo, sabes perfectamente cuál es el factor diferencial. Pero con Xbox ahora mismo, o sea, hay pocas razones, en quitando el tema de servicios, ¿eh? No estoy hablando del Gold, no te estoy hablando de Xbox Live, sino que a nivel de juegos hay pocos argumentos o hay, digamos, menos argumentos los que tiene PS4 para llevarte a la cama, para llevarte al huerto, vamos. Entonces, quiero ver, a mí me gustaría ver algo en ese sentido, algo con peso, que salgas de la conferencia de Microsoft, más este año, que por horarios me hace ilusión, pero podré verlas todas en directo, salir de esa conferencia y decir, oye, ya veremos, ¿no? Pero por lo menos, caray, pinta bien la cosa. Eso es lo que me gustaría, salir con esa sensación de la conferencia. Oye, muy rapidito, se me estaba ocurriendo mientras comentabas esto, tío, que igual es una percepción mía un poco tal, pero tradicionalmente, o sea, yo quiero recordar que las consolas llegaban por bueno, lo que llamamos generaciones, es decir, muy, muy juntitas, casi cogidas de la mano. Cada compañía estaba trabajando en el siguiente eslabón, ¿no?, dentro de su familia de consolas. Y durante un tiempo, durante muchos años, las consolas llegaban, como digo, más o menos en un tiempo similar, de forma que la competencia que se generaba entre ellas estaba dentro de un mismo marco temporal, con meses de diferencia, pero no. Y ahora toda esta situación se ha digamos, vuelto asimétrica. Es decir, ahora cada consola sale cuando sale, se ha roto un poco esa regularidad, sí, en el lanzamiento, y esto a mí me genera cierta... Es un problema de concepto, Juan. Claro, tío, pero yo ahora llego al E3 un poco sin saber muy bien qué esperar de la presentación de Microsoft, porque, como tú dices, los juegos son básicos, que es en lo que se van a centrar los rivales. Si ellos se centran mucho en la máquina, pero no enseñan juegos, no sé cómo explicarlo. O sea, es una sensación muy rara. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Es un problema de concepto, creo que da para otro debate, ¿no? Pero tenemos prácticamente, a excepción de Switch, en este caso, que es una máquina icónica y con un proyecto de mercado muy claro y tal, creo que tenemos que dejar de ver las consolas como consolas. Son simples PCs que se colocan de forma horizontal y que se juegan con mando. Fin. Y próximamente ni eso, porque vais a empezar a ver muchos teclados y ratones conectados a las consolas al tiempo. Lo digo hoy, sino al tiempo. Entonces, bueno, simplemente es un sistema cerrado y más Microsoft, que va a ahondar en el sistema Play Anywhere, lo compras aquí, lo juegas allí, puedes comprar un juego en PC, jugarlo en Xbox. Esto ya pasó, entonces es normal que se vuelva más asimétrico, Juan. O sea, antes parecía que todo tenía... Sale la nueva, ¿no? Sale Saturn y a la vez sale, ¿sabes? Claro. Claro. Sale. Es que esto ha sido así, casi siempre así: PlayStation y salió Xbox One, o sea, la primera Xbox y GameCube y tal. Quiero decirte, un poco todo a la par, ¿no? Iban casi de la mano todos. Sí, pero donde el concepto de consola está todavía mucho más definido que lo que hay ahora. Ahora este concepto se diluyó, ¿no? Y de hecho, Microsoft es en gran parte culpable para intentar hacer que este concepto se vaya diluyendo más. Quieren que te olvides de que. De que esto es una consola y, bueno, tú tienes tu PC, tienes uno y juegas a lo mismo en los dos, ¿no? Uh-huh. Entonces, está bien, véndeme este concepto. Uh-huh. Véndemelo. O sea, tienes una oportunidad en un mercado que te es muy afín, como es el mercado americano, que sí, que es una ventana abierta al mundo, está claro. Pero tienes una oportunidad, gran oportunidad, para salir aquí y convencerme de tu marca y... Que tu marca, pues no solamente simplemente, porque si me haces un coche que es guapísimo, pero se conduce fatal, pues no me sirve nada. Enséñame no solamente el coche, sino, oye, ¿qué tal? Las experiencias de conducción, ¿cómo van? ¿No? ¿Cómo se maneja? ¿Tal? ¿Es agradable? ¿Tiene aire acondicionado? ¿Está bien? ¿Qué CDs le voy a poder meter a la radio? ¿Entiendes? Necesita no vencer, sino convencer. Sí. Salir de ahí y decir, oye, pum, salimos con esto, ¿qué pasa? Bueno, antes de que... ¿Era el año el que iba a hablar por ahí? Porque vamos, Mote lo ha resumido muy bien también, ¿no? Y creo que también hubo una encuesta sobre esto hace poco, sobre la ilusión, digamos, que tenía el aficionado de cara a Scorpio, y digamos que la cosa estaba un poco fría, ¿no? Y yo creo que cae mucho por eso, ¿no? Ahora llega el E3, sale Microsoft, presenta Scorpio a bombo y platillo, pero ¿qué va a pasar con los juegos, no? No solo que tenga más o menos títulos preparados o anunciados, ¿no? Sino que si el mensaje va a ser, estos títulos van a salir en Scorpio, también van a salir en One, con menos calidad gráfica, pero lo va a tener ahí, y también lo va a tener en PC, pues yo creo que ahí pierde mucha fuerza, ¿no? La plataforma, sobre todo como valor añadido a la familia de consolas de Microsoft, que en lugar de ser tomada como, digamos, ya la panacea, ¿no?, de los sistemas domésticos de entretenimiento, pues va a ser considerada, creo yo, como una plataforma más, algo más cara y con algo más de potencia que las actuales. Bueno, pero hay que tener en cuenta que es lo que decimos siempre, hay un millones de usuarios de consola que no se plantean ir al PC y que no irán al PC. Y entonces Scorpio responde a esa muchísima gente, que también es verdad que cada vez se diluye más, pero sí que hay mucha gente que lo ve así. Y Microsoft lleva muchos años, desde esos tiempos de Kinect y de los números de ventas, que se dedica a mostrar juegos, lanzamientos, nombres, tal. Y han dicho que no está Halo, pero yo creo que van a salir, deben salir con 3-4 nombres potentes que no tenemos en órbita. Esto junto a lo que decíamos antes, Red Dead Redemption 2, mejor en Scorpio, que es marketing, pero es lo que hemos visto en... Y con la etiqueta, etiqueta en la caja, o sea, tienes que poner... Si no lo juegas en Scorpio, eres tonto. Tienes que poner algo así, ¿sabes? Algo muy bestia. Y te regalan una calcamonía para que te la tachen. No, pero este marketing es muy bestia, pero lo hizo MediaMarket hace unos años y les funcionó tal. Oiga, compre aquí, que si no es usted tonto. Pues tienes que, si no le vas al usuario con algo tan bestia y convencerlo, decir, oye, es que, ¿por qué lo juegas en otro sitio pudiéndolo jugar aquí? ¿Estamos tontos o qué? Dale, Fran. No, que todo esto funciona, que todo esto quizás a nosotros no nos llame tanto la atención, los acuerdos de, por ejemplo, multis con una marca en concreto. Esto, de hecho, ahora Sony lo está haciendo bastante en esta posición dominante que están teniendo, pero esos tipos de acuerdos funcionan y funcionan muy, muy bien. Lo que pasa es que a nosotros a lo mejor nos impresionan más las exclusivas y los nuevos anuncios y tal. Pero una vez en lo que es el barro, lo que es el juego en la tienda, que a fin de cuentas es lo que... Porque nosotros vivimos un poco de la información y ellos viven de vender. Así que lo que les interesa es que cuando el juego esté en la tienda, esa publicidad sea efectiva. Y por último, comentar un poco que yo creo que Microsoft lo está haciendo bien en normalizar un poco el ecosistema, porque sí que había una visión, de hecho, ahora comentaba Relaño, y yo sé que hay mucha gente que también todavía tiene un poco esa visión de decir, joder, si no sale solamente en Xbox, es como que vale menos. Y yo creo que cada vez detecto más a nivel internacional que Microsoft ha conseguido normalizar un poco el hecho de que ellos tienen su ecosistema y que, por tanto, lo que tienen que hacer, digamos, su misión es atraer a la gente al ecosistema. Es decir, si lanzan una exclusiva, aunque sea en PC, en mi 360, digo, en One, lo que sea, que la gente vaya ahí y que se sienta atraída. Por ejemplo, si hay un juego como servicio, como el juego de Rare, el nuevo, pues, si es un MMO, es, funciona y consigue atraer a la gente a ese ecosistema y a que jueguen online en ese sistema, que es súper importante porque, a fin de cuentas, mucha gente está arrastrada porque juegan tus amigos, pues yo creo que están en esa misión ahora mismo. Fran, yo es que además pienso, en relación a lo que decíais tanto tú como Mote, yo aún tengo dudas de que las novedades que va a presentar, las novedades que va a traer consigo Scorpio, se vayan a limitar únicamente a un tema de resolución y potencia. Yo creo que Scorpio es, y yo espero que Scorpio, además de esa potencia extra que pueda tener con respecto a la primera Xbox, que será de agradecer y demás, yo espero que empezamos a ver en ella determinadas nuevas funcionalidades que difuminarán aún más ese espectro entre consolas y PC y que posiblemente conviertan a la consola en algo mucho más atractivo, no únicamente si tienes una tele 4K, sino si realmente estás buscando ese componente intermedio entre PC y consola que me permite sacar lo mejor de uno y lo mejor de otro. Yo particularmente creo que lo mejor de Scorpio aún está por presentarse. No creo que para mí sería un error que Scorpio se limitara únicamente, dado estos primeros pasos que ya ha hecho Microsoft, de cara a merger ambos mundos, sería un error que Scorpio se limitara únicamente a hacer lo mismo en 4K. No. Este es el primer paso que tienes que dar, es ahora en esta nueva máquina y empezar a ofrecer cosas al mundo de las consolas que hasta ahora eran propias del PC. Tuvieron una oportunidad, muy reciente, con Overwatch. Tuvieron la oportunidad con dinero encima de la mesa de decir, oiga, Overwatch sale en PC y en Xbox, fin. No sale en PlayStation 4. Pero no hablo de exclusivas, Mote. No, pero en este caso, para llevar sillas, si ya sabes lo que quieres decir. Lo tuvieron una oportunidad para poner... Y o no hubo suficiente dinero o no se tuvo suficiente confianza en el proyecto. Es decir, coño, pongo aquí PlayStation 4 o fuera. Total, ¿qué más le da? Si Blizzard, ¿qué experiencia tiene con las consolas? Uh-huh. Escasa, ¿sabes? Es decir, y no... Vale. Mira, ahí está. Y ahora estamos pues en una situación donde no por culpa de Overwatch, desde luego, pero donde PlayStation 4 tiene una posición dominante y en algunos mercados como el español... Vamos, tiene una posición ultra dominante, que por cada lineal de Xbox One que ves, hay 5 de PlayStation 4. Y a lo mejor en Estados Unidos la situación no es así. No lo sé, yo no veo los lineales en Estados Unidos. Pero para invertir la situación en mercados no tan afines a la marca Xbox, como por ejemplo el mercado europeo, ya no digo el mercado nipón, que ya, bueno, ya ni lo considero para Microsoft. Pero en mercados como el europeo, que están tendiendo más a Sony, van a tener... mucho trabajo, ya pueden hacer una conferencia buena, un marketing bueno y gastarse el dinero bien, pero bien, ¿eh? Bueno, saldremos de dudas, porque estamos ya rozando el tema de la especulación, que es un poco de lo que va hoy el programa, pero sobre todo en cuanto a lo que comentaba Albert, al que le voy a... bueno, no, que es Paula, perdona, tío, es la costumbre. Digo, te voy a hacer el testigo para que comentases los comentarios, leyeses los comentarios que están llegando por YouTube, pero digo, lo que estáis comentando ya, Linda, con lo que creemos debe ser la máquina para no volver a caer en esa dinámica un poco regular en la que ha estado inmersa One a nivel global. Así que, Paula, para que podamos dejar esto ya visto para sentencia, leemos comentarios y vamos a otra cosa. Venga. Pues así es. Brevemente, para continuar con el tema y cerrarlo, están comentando casi todos los usuarios que Microsoft, si no saca un pepinazo en el E3, que demuestre que merece la pena Scorpio. Es decir, todos, la mayoría, están de acuerdo en que debería sacar un juego que valiera la pena para comprarte la consola. Además de algunas IPs nuevas que sorprendieran. Uh-huh. Otro también nos dice eso. La clave de Microsoft y el éxito de Scorpio dependen exclusivamente de los juegos. Sin juegos exclusivos no va a tener éxito por mucha potencia que tenga. Paula, pero... no. Otro no. Siempre tienes que decir el nombre porque ya que dedican el tiempo a estar aquí con nosotros... Te da clases. Igual se llama otro. Tratar a nuestros Albert, oyentes como si otro. Cada oyente... Hay un oyente que dice que está muy contento con Salva. Sí, exacto. Cada oyente es único, especial y con nombres. Ay, por favor. Ay, Albert, igual se llama otro. Ahora igual claro. Estás metiendo la gamba. No, no me podéis destrozar en dos programas la comunidad que he tardado tanto en crear yo en torno al directo del programa, por favor. Tanto sí, año de trabajo. A ti, Albert, va dedicado un comentario de El Tuno Nocturno. Que coño, dice, Tuno, personalmente, ¿no? Creo que Sony y Microsoft lo que buscan es que la gente cambie de consola tanto como Albert cambie de gráfica. Que veas que te quiere la gente aquí. El Tuno es muy grande. Es que muy grande. Y sabe que tiene dinero. La gente le quiere y sabe que tiene dinero. Sigamos, va, ritmo. Muy bien, también están comentando mucho el tema de la realidad virtual, que creo que solo hemos tocado un poco por encima, para promocionar esta Scorpio y la potencia que tiene. Dicen que, por ejemplo, Star Wars 8, si se pudiera visitar con realidad virtual el Halcón Milenario, han comentado unos cuantos por aquí que sería un buen puntazo. Esto es una pasada. Oh. Realidad virtual, Star Wars en realidad virtual, solo en Scorpio. ¿Ya está? No. Venga, ¿habéis dado cuenta de lo viva que está la realidad virtual? Que no hemos hablado ni una palabra de ella durante el repaso de la E3. No. O sea que la realidad virtual está más viva que nunca. Farpoint bajó 33% de precio en una semana. No digo más. Bueno, pero esto está pasando con muchos juegos. Esto ya es otro tema, un pantano, porque con Prey ha pasado lo mismo. Está ya a 30, 40 euros. Pero en un mes, mujer, en una semana. Perdona tu momento. Sobre Farpoint, es un juego que ha salido muy bien. La gente le está gustando, la gente lo está probando. Nosotros mismos estuvimos con foreros en un evento probando y los foreros iban libremente a probar a ver qué les parecía y salieron muy satisfechos. Y yo creo que es el tipo de juego que realmente tiene que servir para relanzar la realidad virtual. El problema es si solo hay un Farpoint cada un año, ¿no? Pero yo creo que es una buena manera de encauzar es verdad que una tecnología que todavía pues tiene mucho que demostrar. Como dice Laura Palmer, nos vemos dentro de 25 años. Y el gestito del año. Tenemos la colección de cenizos. Acabamos con la misma conclusión. El año siempre acaba diciendo la misma frase y todos estamos, bueno, venga, ya vendrá, ya. Pues a ver, Farpoint creo que es un buen punto inicial para continuar haciendo buenos juegos, realmente buenos. Nadie discute la calidad de Farpoint. El problema es que la inversión necesaria para jugar a Farpoint es alta. Venga, más. Permíteme un segundo sobre Farpoint, porque en primer lugar, si esperáis sorpresas sobre realidad virtual en este E3, creo, apuesto a que van a haber, ¿vale? Lo dejo ahí. Yo creo que quien quiera mirar el futuro de la realidad virtual con optimismo de cara a esta feria, de cara a grandes compañías, etcétera, yo creo que va a tener cosas que mirar. Y por otro lado, aprovecho una pequeña cuña, porque es que hay una cosa que tenía pendiente de comentarlo, que en el Zonaforo hemos hecho esa apuesta de futuro, digamos, o de presente futuro, como queráis llamarlo, a pesar de la opinión altamente optimista de Relaño, Sergi, etcétera, hemos creado un canal de red virtual. Hemos creado un canal específico dentro de sistemas. Hemos creado una conversación exclusivamente dedicada a lo que es el mundo de la red virtual y ya tenemos bastante gente ahí comentando cositas. Me ofende mucho que me pongas en el mismo saco de Relaño, porque yo simplemente digo, no digo que no esté bien, simplemente digo que es muy caro. O sea, yo no soy un hater de base. Es un hombre de poca fe en general, Sergi. No, de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque soy mayor, ¿vale? Bienvenido al equipo, Mote. Esa es la única razón. Pero simplemente yo digo, si a mí me encanta. Es una tecnología que funciona, o sea, muy bien. Esto ya lo hemos debatido. Y a mí también. Luego os dejamos 20 minutos ahí para que os explayéis. Pero 400 euros para poder entrar aquí, pues no me parece bien. A ver, el problema de la realidad virtual, y yo creo que en este 3 es un buen punto para que esto cambie, es que el concepto potencial lleva intrínseco dentro de sí una fecha de caducidad. O sea, el potencial no puedes estar tirando de potencial durante 5 años a ver si el potencial explota, porque te puede pasar lo de André Gómez o lo de DayZ. Tiene potencial, a ver el siguiente, no sé cuántos. Ya va siendo hora que ese potencial se materialice en algo más allá de demos técnicas y de experiencias de media hora. Claro, esto, a ver, sería volver a entrar en el debate de la realidad virtual. Albert, es el pez, promesa, es el pez, es promesa, claro, es el pez que se muerde la cola. Si la compañía no ve ventas, ¿para qué coño va a hacer una aventura de 7 horas? Y si no hay aventura de 7 horas, ¿para qué leñe me voy a comprar yo la realidad virtual? Entonces, claro, la realidad virtual es una promesa, es como Guti en el Madrid. Era promesa, bueno, 31 años, pero ya, era promesa. Claro, ya promesa, estamos desvariando. A ver, yo recuerdo, no recuerdes tanto. Terminamos con esto, venga. Yo recuerdo el día antes de que Guti se fuera, había uno que decía aún, el día que Guti se esfuerce, coño, pero si se va ya. O sea, Paula, léenos el último mensaje, que nos vamos a otra cosa. Venga, que os estáis perdiendo, que os gusta desvariar. El último. Bueno, a ver. Sí, muy bien. Han comentado algunos títulos que nosotros no hemos mencionado al hablar del E3 en la conversación previa a todo este tema. Y, por ejemplo, uno dice, Víctor León de Face nos ha comentado, y ahora que el género de lucha está en una nueva época dorada, un Soul Calibur no estaría de más. Y yo añado uno que me gustaba mucho en la Play 1, que era el Bloody Roar, no sé si os acordáis, que te podías transformar en un animal. Era muy bueno y molaría mucho que volvieran a hacer uno para los... Están de aniversario, creo, además, ¿no? Es la saga. Sí, no, he oído hace poco algo de eso, sí. Bueno, Bloody Roar era de Atom Soft, que la compró Konami, así que es la que tiene los derechos de, pues nah, no de la franquicia, así pues que veremos. Mala. A ver, hombre, han sacado un Bomberman nuevo, así que un Bloody Roar, igual en el futuro vemos algo, ojalá. Muy bien. Pues eso, muy bien. Te digo yo a ti también, Salva. Muy bien. Estaba el tío esperando y a ver si dejan ya de rajar de Guti y de la madre que paría Panete. Que tú te tienes que ir ya, que son horas, macho. Así que nada, te despedimos. Voy a hacer la cena de mis herederas. Muy bien. Y nada, muy contento de cómo está funcionando esto, que creo que suena bastante bien. Además, la gente se está respetando en los turnos, interlocuciones. Kudos a todos. Y me sabe mal eso de que Paula coja comentarios anónimos, pero bueno, ya lo mejoraremos. Que no, que la mitad han sido con nombre ya. No pasa nada, que viene bien su cena y ya está. Señor. Bueno, Teo. Bueno, que venga. Un abrazo. Bueno, un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, pues vamos a saltar de asunto. A este vamos a ir al pie, ¿vale? Tenemos poquitos minutos porque tenemos que respetar esos audios que nos han llegado y nos hemos propuesto que hoy sí tengáis el tiempo que merecéis. Así que, para terminar la zona de debate, vamos a hablar de Destiny 2. Bungie vuelve... No lo había dejado del todo nunca, ¿vale? Porque el juego ha seguido recibiendo apoyo durante todo este tiempo con diferentes expansiones y demás. Pero, segunda entrega de su título galáctico, de esta Space Opera, que en su momento fue un anuncio, yo creo que muy cacareado y del que todo el mundo se congratuló. Y tú lo estuviste trasteando hace poco, ¿dónde fue esto? Así es, hace una o dos semanitas en Los Ángeles. Teníamos que haber hablado de ello el lunes pasado, pero sí, no pudo ser. Era uno de los temas de la semana. ¿Y qué tal? ¿No? Ha quedado. Venga, cuéntanos. Son sensaciones encontradas. Es decir, me comentaba un compañero de Activision, por ejemplo, que en las oficinas de Bungie, una de las primeras salas en las que tú entras, tienen una pared, un montón de pantallas que están monitorizando en directo toda la actividad que tiene lugar en Internet sobre Destiny. Desde, temas en sus foros oficiales, tweets, publicaciones de Facebook, streaming, de todo. Pues entonces Destiny 2 sería más bien lo que se ha venido repitiendo y reclamando más veces en esas pantallas a lo largo de estos años. Es decir, por ejemplo, la gente se quejó de que la historia, era como quien ve llover, que no te enterabas ni de quién eras, ni de quién combatías, ni por qué, ni que te daba un poco igual. Se quejaba también de esa campaña que era un poco sosaina, que el brillo del juego estaba en los asaltos, las incursiones, y que no aprovechaba todo el lore que tiene detrás, que tiene ahí una mitología densa, completa, con un montón de leyendas, de historias sobre las armas, los personajes, las clases, y luego, sin embargo, en el primer Destiny, para enterarte de todo ello tenías que acudir a la web de Bungie, que era un caos. Es más, basta con ver estos primeros trailers y estos primeros gameplay que han salido personajes del primer juego, y mucha gente no lo sabía que eran del primer juego, porque en el anterior es como el tapiz de una pared, es que te dan un poco igual, no tenían casi líneas de guión, ves que hay un problema cuando en uno de tus primeros trailers te encuentras con que la gente se pone a aplaudir como loca a un robot barriendo simplemente porque también estaba en el primero, cuando es la cosa con más personalidad que has logrado sacar en el tráiler. Entonces, por ejemplo, en ese campo pues sí que parece que vamos a subsanar un poco ese problema, vamos a tener una campaña. Bungie sabe hacer campañas, lo ha demostrado con la saga a lo largo de muchos años, y luego puede ser mejor o peor, luego puede ser brillante o poquita cosa, pero bueno, al menos parece que esta vez lo van a intentar en serio. Luego, aparte de la campaña, pues también una de las cosas que más se ha reclamado ha sido el matchmaking, la posibilidad de jugar las incursiones con más gente, porque decían una cosa muy curiosa allí en el evento, y es que el 50% de la gente de la gente que ha comprado el primer Destiny ha jugado sus incursiones, que son misiones para 6, muy completas, espectaculares, de lo mejor que ha dado la industria en años en el sentido cooperativo. Pero claro, si no tenías 5 amigos con los que jugarlas, te comías los mocos, no probabas esas misiones. ¿Has dicho 50%? Sí, sí, sí, eso dijeron. Y claro, me parecía un huevo. Sí, sí, sí. Por un lado dices, hombre, pues el 50% de la gente no está probando lo mejor de tu producto, con lo que se lo venderías a cualquiera. Pero por otro lado, es un número inmenso, porque dices, con todas las dificultades que has puesto para jugar ese tipo de contenidos, oye, un 50% no está nada mal. Pero claro, también a lo mejor es un poco comercial, es un número de estos que lanzamos aquí. Pero bueno, esta vez vamos a tener matchmaking, vamos a tener sistema de clanes, búsqueda de partidas, nos van a juntar con gente, pues si son novatos como nosotros, pues adelante, y no vamos a tener que ir mendigando por los espacios sociales. Oye, ¿quieres hacer una incursión conmigo? Oye, ¿te apetece? Que luego la haces con un guiri, con uno que no usa micro, con otro que... Y son muy complicadas y se necesita colaborar y es imposible aquello. Y uno acaba marchándose, te acaban dejando tirado en mitad. Bueno, el caso es que una de las cosas que más se pedían era ese matchmaking y parece que también lo vamos a tener. Son solo dos cositas más. Luego tenemos también el tema de los mundos, que más allá de algún cofre esparcido por ahí aleatorio y de algún enemigo de mayor nivel que te encontrabas muy de vez en cuando, de Pascuas a Ramos, como los eventos públicos, había poca cosa por la que explorar, ya que vamos a tener personajes secundarios con sus propias side quests, vamos también a tener búsquedas del tesoro, nuevos eventos públicos, parece que va a haber más miga, mucha más cosita en lo que a mapeados respecta. Y por último, parece que lo que van a terminar de la última gran novedad pues es ese recalibrado, ese intento de equilibrar de nuevo un poquito el tema del competitivo, poniendo partidas 4 contra 4 y cambiando un poco la distribución de las armas. Y esos son los cambios. En el fondo, son cosas que la gente ha pedido mucho, pero no ha terminado de convencer, no ha sido suficiente. Y bueno, ahora diré cuál es mi opinión al respecto, pero bueno, vamos venga, a ver. Sí, que quería preguntarte cosas. Sí. No, supongo que va irá un poco en consonancia con lo que ibas a decir ahora respecto a tu valoración. Yo particularmente que le he dedicado muchísimas, muchísimas horas al primer Destiny. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sé que Fran me puede tachar de cenizo, pero digo, el proyecto original de Destiny, la escala de Destiny, era una escala al menos la que esperábamos de él, que el resultado final... quizá no estuvo a la altura de todo lo que de las expectativas que se habían lanzado. Al final, Destiny era un diablo en primera persona, un grandísimo diablo en primera persona, pero no iba mucho más allá. Todo este concepto de mundo masivo, persistente, donde no era tanto, era un lobby con una serie de misiones, de quests, de mazmorras, de raids, de mundos en los que hacer secundarias y tal, pero no abarcaba todo lo que se había esperado de él. A mí, particularmente, me decepciona, a falta de probarlo y a falta de, seguro, las 300.000 horas que le dedicaré a la segunda parte, me decepciona que esta segunda parte no haya servido para intentar alcanzar esa escala que se pretendía con el primero y se haya limitado a incorporar cosas que debían estar ya en el primero. Quiero decir, es que dicen, tendremos matchmaking para las raids, tendremos el tema de clanes, tendremos... Es que esto, con una expansión, se podía, si se quería, haber lanzado ya en el primer Destiny. Yo lo que quería de una segunda parte de Destiny, que recordemos, el primero se prometió que era un proyecto de 10 años, no vamos a llegar a eso, yo pensaba que este Destiny 2, habiéndote cargado ya el soporte para PlayStation 3 y Xbox 360, iba por fin a plasmar este grandísimo universo, esta grandísima escala de decir, hostia, esto es algo diferente a cualquier otra cosa que yo he estado jugando hasta ahora y realmente es un sitio en el que me quiero quedar durante mucho tiempo y que cada partida sea diferente y un poco lo que esperábamos, ¿no? Del primero y claro, yo cuando en la presentación dicen, y tendremos una nueva raid, coño, claro, y tendremos nuevo equipo. Joder, qué menos, si es una segunda parte. O sea, es tan continuista que dices, ¿de verdad hacía falta un 2 aquí? Es como que Bungie ha bajado la escala de la saga Destiny y la, entre comillas, Call of Duty-izado. En el sentido de, bueno, si esto es lo que gusta, haré más de lo mismo. Pero yo particularmente tenía la ilusión de que con Destiny se quisiera hacer algo más, si tuviera más ambición para esta segunda parte. De todos modos, Albert, yo francamente recuerdo pocas veces haberme reído tan fuerte con este es el juego que vais a estar jugando dentro de 10 años. Yo sí, recuerdo pero, haber escuchado me... eso y haberme sí. no poderlo aguantar. O sea, ¿sabes lo que pasa, Mote? Que la escala, sí, pero es que la escala de World of Warcraft y lo que la ambición que ha tenido Blizzard con esa propuesta, por ejemplo, sí le ha permitido estar 10, 11 y pero los eso, que le quedan. A eso voy, es que lo enlazas perfectamente en lo que quería decir. Si te fijas, los juegos, naturalmente, que la gente, ellos tienen una pantalla que les van saltando unas palabras en rojo de decir, no, hay que meter esto, hay que meter esto. A veces tienes que buscar un compromiso entre lo que quiere la gente y lo que quieres hacer tú, porque al final seguramente lo que más quiere la gente es que le ponga gratis, ¿no? A que eso no lo vas a hacer, a que no vas a hacer el juego gratis, a que no, ¿no? Eso lo pone en rojo en la pantalla, es seguro, pero tú no lo haces, ¿no? O sea, algunas cosas haces lo que te da la gana y en otras no. Lo que quiero decir es que si te fijas, los juegos se van simplificando más. World of Warcraft es un juego mucho más sencillo hoy de lo que era cuando empezamos a jugar World of Warcraft. O sea, pero infinitamente más sencillo, que tenías 50 botones que apretar y ahora hay 3. Muchísimo más, ¿no? Entonces es normal que hayan simplificado el sistema de Destiny. Pero el problema no era ese, el que no funcionaba. El problema de Destiny es que para funcionar tuvo que venir una expansión. Que fue, ¿cómo se llamaba? El rey... Ayúdame, Fran. El rey... De los poseídos. De los poseídos, iba a decir de los condenados, pero no sé, de los poseídos. Entonces, eso fue el problema que dicen, no, ahora sí. No, claro, ¿y hasta ahora? ¿Hasta ahora qué? Hasta ahora has tenido gente que ha empezado a jugar y que se ha quedado descontenta y que ahora ya no va a volver. A ver, tú sabes, Mote, tú sabes. Claro, es que tú sabes que un buscador de raids no te hace falta una segunda parte para implementar eso. Es un parche, un buen parche. O sea, porque no me lo vendas como tienes que comprarte Destiny 2 porque con este la tecnología ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema que a mí me da con Destiny? Que es el problema de The Division, ¿vale? Puedes tener unas horas iniciales bastante bien, ¿vale? Pero tiene que funcionar después de eso. O sea, para que un juego de este tipo funcione, la gente no le puede dedicar 5 horas o 6 horas o 10 horas. La gente tienes que engancharla ahí. Y solamente consigues enganchar a la gente. Oye, si en Destiny había gente enganchada, yo por ejemplo. Sí, había gente enganchada, pero a mí por eso he preguntado, 50% de la gente... 50% de la gente hizo las incursiones, como que me dices, no, 50% de la gente que jugó Lich King mató a Arthas. ¿50%? Ya lo dudo, Ya lo dudo. Pero bueno, todo puede ser. Pues tienes que meter a gente que juega el juego. O sea, la clave no es cuántas copias del juego puedes vender. A lo mejor para ti, para tus números fiscales, sí, es eso la clave. La clave es cuántas personas puedes conseguir que jueguen de media al juego cada día. ¿Cuántas de esas puedes conseguir? Pero yo creo que el problema principal va más en la línea de Albert, porque en Destiny, yo no comparo Destiny con The Division, yo creo que Destiny tuvo mucha más vida útil después de su lanzamiento y al cabo de meses ya ha tenido una comunidad inmensa, impresionante. Yo creo que el tema va más en el sentido de la ambición. Quizá continuista, hay títulos continuistas que son una maravilla, que son memorables, que son maravillosos, perfectos, que no pasa nada. Pero claro, quizá no sea ese primer diagnóstico de continuista, sino que le falta ambición. Que el primero viene diciendo, voy a aguantar 10 años, y a lo mejor no lo logra, y a lo mejor peca de insolente, de arrogante, de lo que sea. Pero claro, esto es como si en un examen tú apuntas al 10, no llegas, pero a lo mejor te quedas en un 9 o en un 8, y si apuntas a, bueno, pues vamos a intentar... Se dieron con un canto en los dientes, estamos hablando de Destiny 2, 3 o 4 años después. Pero si ahora sale el segundo y sus expectativas no son otra década, siete, pues puedes suspender, sino repetir lo del primero, que es otros 3 o 4 años, pues ya se va notando un poco la grandilocuencia que se vendía en los primeros trailers y en el primer contenido venía a ser, formaba parte de la atmósfera, era muy chulo lo que vendía Destiny, su propuesta era única y esta ya es un poco más contenida, más, bueno, venga, vamos a ser un poco más realistas. Además, hay algo que se suele decir cuando sale una secuela que parece una estupidez, que se dice en muchos análisis, se dice más y mejor, pero no es ninguna tontería. Yo, por ejemplo, en este caso no sé ni si va a ser más ni si va a ser mejor. Y ese es el gran problema para mí de Destiny, porque te dicen, venga, 3 mundos nuevos y uno que repite, pero con localizaciones nuevas. Vale, está bien, pero en el primero 4 planetas ya se nos quedaron cortos. Es decir, una incursión, pues me parece muy bien, yo no sé el tiempo de desarrollo de las incursiones, pero a mí se me antoja muy poquito una incursión. Y además parece que vamos a perder cosas por el camino, en plan la prisión esta de los ancianos, que era como un modo horda, cooperativo, que daba muchas horas de diversión, parece haber sido erradicado, al igual que otras muchas cositas. Y dices, como tenga que esperar otros 7 meses a que salgan las 2 primeras expansiones, que añaden cositas muy suculentas, pues dices, es que es un poco de... Y luego, en el sentido si de mejor... Que, si es que la desilusión primaria es cuando te dice, y habrá 3 nuevos o 4 o 5 Heroic Strikes. Y dices, ah, vale. O sea, la noticia no es que haya 3 nuevos Heroic Strikes, es que sigues con el formato del Heroic Strike. O sea, es que lo que voy a hacer, aunque sean 3 nuevos, es lo mismo. Y en una segunda parte, yo particularmente espero un poco más que hacer lo mismo. Bueno, vamos a ir terminando con esto. Para cerrarlo, vamos a leer los comentarios. Si hay alguna cosita que nos pregunten o aporten y quieras que apuntalar, pues adelante, ¿vale? Paula, acércanoslos, porfa. Paula. Vale, perdonad un momento. Sí, estaba despistada. Venga. Pues, a ver, por ejemplo, el turno nocturno, que está todo el rato comentando, nos dice, yo es que vi el tráiler de Destiny 2 y me dio la impresión de que... Espera, de que habían borderlandizado con los chistes y tal. Están comentando también bastante a Borderlands como comparativa al título. ¿Justificado o qué? Aunque es un poco... Se yo no sé si lejanos. Lo veo. A ver, no sí, conozco lejanos, mucho sí, a Destiny, pero es como... Borderlands siempre está por ahí para compararlo con muchos títulos. Y es como, a ver, no hace falta. No, sí, porque Borderlands básicamente es el... te diría que es el eje del que salen todos estos Diablo-like en primera persona, digamos, el pilar, o para mí, bajo mi punto de vista, el que mejor ha sabido plasmar esa fórmula de repetir el mismo contenido una y otra vez bajo un sistema de progresión en base a consecución de ítems, mejora de personaje, builds y demás. El que lo ha conseguido con mayor acierto, yo creo que ha sido Borderlands, sobre todo Borderlands 2. Paula. Bien. También Jugando Con, se llama así el canal, dice, Destiny 2 es para los fans del primero. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que este segundo título puede atraer a un nuevo público o más que nada será para los que Una vez te pones a los mandos, la cosa funciona y dices, pues me lo paso de miedo. Yo jugué un asalto y lo hubiera repetido 50 veces más para sacarme mejores ítems y de nuevo pues dominar un poquito más el tema. Funciona, la fórmula funciona, es a prueba de bombas y está muy bien. Lo que pasa es que le falta un poquito de contenido, le faltan novedades, le falta algo más de esa chispa que tenía el primero. A lo mejor porque apuntaban más alto. Y sale en PC, que por eso a mí ya me han convencido. Sí, correcto. Eso sí. Pero eso es peligroso también. Eso es peligroso porque es un campo, es una plataforma en la que tiene más competencia. Y además parece que quieren cuidarlo mucho porque va a salir incluso a lo mejor un poquito más tarde. Vamos a ver. Pero eso no es una mala idea, ¿eh? O sea, si lo ampliar tú, las plataformas en las que sale, siempre buena idea. Ahora, ¿habrá juego cruzado? O sea, ¿se jugará con la gente de consola o no? En principio no. Básicamente porque el tema de las imágenes por segundo también, además, cambia mucho pero la experiencia. No es competitivo, es cooperativo. También tienes competitivo, tienes competitivo. Venga, terminamos. Vale, otro del turno nocturno que ha estado muy activo hoy. Dice, yo admito que voy a jugar a Destiny 2 solo porque puedo comprarlo con el oro del WoW. Es cierto, esto hay que apuntarlo. Que no esto, se no, esto, no, esto no lo hemos dicho. Destiny 2 sale en la plataforma de Blizzard. Esto es un movimiento de Activision Blizzard, llámalo quien sea, donde ha dicho, oye, si esto sale en PC, ¿dónde lo lanzamos? Dices, sácalo en Steam. Dices, ya, pero es que el 30% de los beneficios que vaya a producir esto, tanto a nivel de ventas como de compras in-game, DLCs y demás, digo, esto se lo lleva a Valve por la cara. Y dice, ¿no tenemos nosotros por ahí alguna plataforma que propia nuestra donde todo se quede en casa? Y dice, sí, la de Blizzard. Y dice, pues ya está. Y Destiny 2 va a ser el primer juego no desarrollado por Blizzard que va a salir en la plataforma de Blizzard. Se va a distribuir a través de esa plataforma. Y han dicho que el único. El único por ahora. Pero si tú te vas fijando, la tendencia del mercado del PC es que las compañías ya empiezan a no tragar con determinadas comisiones que cobra Steam para lanzar los juegos en su plataforma. Y si te fijas, Electronic Arts con Origin, Bethesda con su plataforma propia, Ubisoft con... ¿Cómo se llama la de Ubisoft? Que no me sale el nombre ahora. Ubisoft Store Pass. No, con Uplay, pero poco a poco cada compañía va sacando su propia plataforma para asegurarse que el beneficio total de sus ventas va para ellas mismas, se quedan en casa. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto porque hemos dicho que teníamos que oír todos los mensajes pendientes y creo que es de justicia que lo hagamos. Así que dejamos aquí el tema de Destiny 2. Dani, cuando quieras lanzas la ráfaga, soltamos los mensajes y después incluso a lo mejor tenemos tiempo para algún minutillo de los nuestros. Va. Micro abierto. ¿Qué tal? Soy 507. Bueno, recientemente habréis visto la noticia de que posiblemente la saga Mass Effect se haya quedado congelada. Y yo de verdad que estoy flipando por comentarios que puedo ver tanto en foros de esta casa como por otros lados, donde se le echa una mierda al juego brutal. Vale, que EA es una empresa polémica, puedes estar más o menos de acuerdo. Y mucha gente de la que tanto suelta mierda dice otra franquicia que se carga EA. Y la verdad es que a mí me parece más que esta franquicia, si es verdad que al final se congela o cae en el olvido, no va a ser precisamente EA la que la haya provocado, sino toda esta moda de gente cae cara y dice, bueno, pues está de moda criticar este juego, esta empresa, pues vamos a hacerlo. Y son ellos mismos los que están echando por tierra una franquicia, una saga. Pocas veces he visto tanto acoso y derribo contra algo. Pero es que al final no son nada más que modas. Es que parece, se ha puesto de moda criticar a esta empresa, pues a por ella. Ya lo ha habido con otras empresas tiempo atrás. Se ve que esto va haciendo un círculo y llegará un momento en que vuelva a su inicio. Me gustaría ver realmente todos estos que critican que si Mass Effect, que si animaciones malas, que si Bush, que si tal, que si Pascual. Realmente, cuando salga el nuevo juego de Bethesda, sea cual sea, que ya sabemos que son patria y dominio de los bugs, si dirían lo mismo. O es que como Bethesda es una compañía, para mí personalmente, sobrevaloradísima, entonces todo lo que salgan está bien. Y sobre tanto que se ha criticado, que al final, si echas un poco la vista atrás, parece que es lo que más, que es el tema de las animaciones faciales. Oye, yo vengo de pasarme Horizon recientemente y las animaciones faciales, tela, ¿eh? Pero tela. O sea, yo creo que la saga o este juego Andrómeda es más grande que eso. De hecho, es un Mass Effect muy bueno. A mí me recuerda muchísimo al 1, pero con todos los apartados pulidos. Vale que la épica de la historia pues no puede ser la misma que, por ejemplo, la de Mass Effect 3, pero es que el propio contexto de la historia no da para eso. Y no se puede estar salvando galaxias continuamente, si no caeríamos en la dinámica Dragon Ball, que cada vez hay una amenaza superior a la anterior, y la anterior entonces ya parecía un chiste. No se puede. Diálogos y contexto de la historia, pues están muy acertados los personajes, que no dejan de ser pues dos chavalines de veintipocos años. Entonces, tanto a nivel de diálogo como historia en general, está bastante acertado. No es tan épico como el anterior, pero dentro de su propio contexto está muy bien. Oye, una pena que pase esto, porque la verdad que Mass Effect Andromeda es un juego muy bueno, de verdad muy bueno. Y si fuese otra compañía, otra editora, posiblemente estaríamos hablando del juego de la generación o el GOTY del año ya. Pero las modas son las modas. Venga, chicos. Un saludo. Hola, buenas. Escroto asesino. A ver, para las nuevas incorporaciones, Paula y compañía, ya estáis plenamente incorporados al Meri Podcast, porque Relaño os ha pisado 5 veces la posesión de la palabra. O sea que 5 no, ya han está. Sido 10. Ánimo, chicos, que ya queda menos. Otra cosa, he estado jugando un poquito a Dishonored 2, he estado leyendo, viendo muchos vídeos sobre Prey. Y me parece que, escuchándoos a vosotros, viendo casi todas las reviews, viendo vídeos, me parece que estamos ante un juego que realmente quiere innovar, quiere profundizar en bastantes mecánicas, pero luego ves un poco, en general, las notas que suele dar la prensa especializada, ves un poco la gente que lo suele jugar. Nos parece que no estamos sabiendo premiar estos juegos que arriesgan, que intentan profundizar en mecánicas, que te plantean una jugabilidad que no es tira para adelante y ya está, sino que te plantean un reto, una dificultad, intentar avanzar de la forma que cada jugador quiere. A mí me parece que hay que hacer un poco de autocrítica, porque vosotros lo estáis poniendo por las nubes, incluso la nota de vuestra web parece un poco corta, viendo lo que estamos viendo, demandando originalidad, luego... Yo qué sé, se nos sale el típico Call of Duty y claro, porque vuelve a la Segunda Guerra Mundial, se nos cae a todos las bragas al suelo. Bueno, chicos, hasta luego. Hola, chicos, les saluda Alan Sáenz desde Guatemala. Este año ha sido grandioso para los videojuegos. En serio, ya no me alcanza el tiempo para jugar tanto título que hay. Llevo desde el lanzamiento con Zelda, Breath of the Wild, estoy con Mario Kart, Prey, que es juegazo, Persona 5, que también ahí me tiene enganchado. Y en serio, ya no sé de dónde sacar tanto tiempo para seguir jugando y probar todos los títulos que han salido. No sé ustedes qué otros juegos esperan para este año, sobre todo para la recta final, si esperan que sea igual de buena que este primer semestre, o creen que no van a salir tan buenos títulos como hasta ahorita. Un saludo, chicos. Muy buenas, gente del Meri Podcast. Soy Borja Ruete, Raistlin Mago en los foros de Meri Station. La semana pasada intervine en este espacio de los oyentes para charlar sobre Life is Strange y casualidades de la vida. Se ha anunciado un nuevo juego de la serie. Todavía no se sabe si será una secuela directa, pero yo prefiero que dejen apartada la historia de Max Caulfield y se centren ya en nuevos personajes, una nueva historia y en evolucionar ese sistema de juego que tantas opciones ofrecía al jugador en cuanto a decisiones. Naturalmente va a ser complicado superar esa primera parte, pero a diferencia del cine, en esto de los videojuegos, segundas partes sí fueron buenas en muchas ocasiones, así que ya lo veremos. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. Muy buenas, amigos de Meri Podcast, soy El Banana y esta semana quería preguntaros acerca de cuáles son vuestros personajes favoritos de la saga Tekken. O sea, mi personaje favorito ha sido siempre Yoshimitsu y es una alegría verlo en esta nueva entrega, no se puede decir lo mismo en el canguro, una pena. En fin, eso era todo, que cada uno diga su personaje favorito y ya está. Entiendo que Relania no vaya a decir ninguno porque para él King of Fighters es su saga fetiche. Eso es todo. Un saludo y hasta luego. Muy bien, pues nada, muchas gracias por los mensajes, amiguetes. Hoy sí que tenemos unos cuantos para comentar. Debo decir, amigo Guinness... Tenemos un problemilla ahí de audios, no sé quién es. Hay una, sí, alguien que debe estar en un acantilado. Una tormenta, sí. Está en un acantilado. Del huracán. Y que se está metiendo todo el airazo ahí. Yo, lo daba hasta por normal, fíjate. Creo que es Sergi que... Era el huracán de Life is Strange, que como está llegando la segunda parte, pues ya va llegando. No tendréis la suerte de clonarme a mí, chavales. Bueno, pues el culpable de ese huracán, que por favor silencio el micro. Decía. Un momento me he sentido en la playa, ¿eh? No, está bien. O sea, si lo que quería era darnos envidia y era ese el sitio, me parece guay, pero estaba siendo muy insoportable. ¿Quieres de Rosita, amiguete? Te tenemos en muy buena estima, pero minutos cortitos, mensajes cortos, ¿vale? Que si no, luego nos perdemos. Nos comentabas que... Espera, un matiz a esto, Juan. ¿Qué pasa? Minutos cortos, sí. Pero yo lo que me pregunto es si después del análisis que ha hecho de Andrómeda, ¿para qué seguimos necesitando a Motenay aquí en el podcast? No, lo ha explicado muy bien. Escúchame, mucho más objetivo, mucho más sensato y mucho más mesurado que cualquier cosa que hayas dicho, que no sé lo que has dicho, pero ya por defecto... Hay una cosa aquí con Andrómeda. Yo no creo que se haya tenido especialmente crueldad con Mass Effect. Bueno, ha habido un poco de sangre ahí, ojo. Con Andrómeda ha habido un poquito de sangre, tío. Creo que es una saga a la que se tiene muchísimo cariño y sí que es verdad que hay gente que ha reaccionado muy negativamente al respecto, claro. Pero también es verdad que es una Andrómeda ha vendido mucho y ha vendido muy bien. Muchas de las quejas estaban completamente desproporcionadas a lo que era el impacto real de eso, de lo que se quejaba la gente sobre el juego, eso es verdad. Y evidentemente... tampoco vas a entrar en una comparación con Bethesda. Bethesda hace cosas también muy bien y sí que es verdad que sus juegos tienen muchos bugs, pero lo que tienes que aspirar no es a que hacer una cosa con bugs y que te la consideren igual que a Bethesda, sino hacer una cosa sin bugs, ¿no? Entonces, yo creo que entiendo, hay mucha buena parte de gente que se frustró con Mass Effect, yo lo puedo comprender, pero no, es una saga que se le ha tenido cariño y sí que es verdad que se la ha crucificado desde un sector muy ruidoso, pero no creo que haya sido la mayoría. Bueno, pues... No, yo sí. De todas maneras ya lo apunté también en algún programa anterior que digamos que todo esto de que Mass Effect haya dicho ya vamos a aparcarlo, lo dejamos de lado y lo metemos en el fondo de un cajón, viene por Star Wars. O sea, ellos ya tienen, digamos, la licencia galáctica por excelencia y quieren centrar su esfuerzo ahí. De hecho, Mass Effect surgió por eso. Todo venía de, digamos, una especie de caballero de la Antigua República, ¿no? Lo que pasa es que ya no tenía por entonces la licencia de Star Wars y salió Mass Effect, que sobre todo el primero tiene muchos puntos en común con Star Wars. Y vamos, ahora que ya tiene, digamos, la licencia, lo de Mass Effect, lo han dejado en un segundo plano, por desgracia. Bueno, Escroto Asesino, que también es de los habituales, está hablando de Prey, de lo que a él le ha parecido, de las innovaciones que tanto se han, pues yo creo que aplaudido por parte de los medios, nosotros lo hemos hecho, y de los jugadores, y sin embargo también de la crítica un poco, en su opinión, injusta con respecto a eso. Arriesgan, se innova y lo que se consigue muchas veces es... pues notas un tanto que dejan que desear. No sé, premia el riesgo. Yo es que creo que Dishonored, la segunda parte y este Prey, sí, están muy bien considerados, igual que el estudio, y que han tenido muy buena acogida entre la crítica. Y además, la nota no me parece tampoco que sea... Un 8 está muy bien, un 8 es una gran nota, y Dishonored tuvo más incluso. Entonces, si tuviera un texto que no fuera acorde, pero el texto también, yo creo que define muy bien lo que es la experiencia de Prey. Y creo que sí que se le hace... Hombre, yo no creo que se centre tanto en el nuestro, aunque lo ha citado, sí, sino bueno, pero... habla a nivel general. O sea, habrá que ver también... Yo creo que el mensaje, yo sí lo estoy de acuerdo, o sea, lo ha explicado bien, que estamos siempre intentando pedir nuevas mecánicas y cuando se incorporan... Parece que veces, algunos, es que veces que no salen, ¿sabes?, bien, ¿eh? Bueno, pero este no parece ser el caso, claro, Mate, ¿no? Es que porque este juego es bueno. Arriesgar ya tiene eso, ¿eh? O sea, no significa que, oye, riesgo. Arriesgo y significa que todo va a salir bien. No, arriesgar, como en todo en la vida, no tienes garantía de que el paso siguiente que vas a dar, que no es tan seguro como el haberte quedado donde estabas, vaya a ir bien. Ahora, sí es cierto que cuando se arriesga y lo que propones... no solo mejora, sino que proporciona experiencias diferentes a las que ya conocías, pues eso es muy premiable. Pero hay, obviamente, muchos casos en los que de una fórmula que funcionaba has intentado arriesgar y lo nuevo que propones, pues oye, para irme aquí me he quedado donde estaba. Es que puede pasar de todo en cualquiera de las situaciones. Dicho lo cual, a mí me parece que es interesante que se arriesgue, aunque te expongas a eso que comentas, Alberto. O sea, yo no creo que el inmovilismo, por mucho que lo que tuvieses sea muy bueno, sea la opción correcta es siempre. Es muy interesante que se arriesguen, no avanzamos, pero que lo hagan los otros, ¿no? Eso claro, suele pasar. Si ellos también tienen éxito, ya lo copiaré yo. Eso sí, eso sí. Vale, pero yo confirmo que Prey ha arriesgado y lo ha hecho bien, claro, porque he hecho la guía y también hice la del Dishonored 2, así que los he jugado con bastante profundidad. Y bueno, tenéis aquí mi sello de Paula Croft para certificar que arriesgar a veces está bien y en caso... de este estudio, de Arcane Studio, holográfico. Pues muy bien, muy bien. Buenos juegos, la verdad. Muy bien, muy bien. Para desarrollar tu mente, decir, venga, voy por ese balcón por ahí arriba y noqueo a ese guardia o mato a ese mímico por ahí, pues venga. Juegos educativos. Es como que te deja un poco de libertad y a mí eso me encanta, los juegos, que no haya un camino prefijado, solo un único camino, sino que puedas tener un mundo y tú decidir qué hacer. Como y... en la vida misma, Paula. Libera tu mente. Pero con poderes, que es lo que pasa. No, pero lo que pasa también en estos casos muchas veces es que cuando abres este camino de nuevas propuestas y te metes en nuevos senderos, estás abriendo nuevas vías que están todavía por explorar y dices, pues ha sido una pasada, pero leñe, si seguimos por aquí podemos llegar bastante más lejos. Entonces también hay que pensar un poco que hay camino por recorrer todavía. Muchas veces te queda la sensación de que pues todavía se puede hacer incluso mejor o podemos seguir por aquí y a ver qué sale. Lo que decíamos de los pioneros, ¿no? Alguien lo tiene que hacer y luego el pues protojuego. Si se suman otros y lo hacen mejor, no pasa absolutamente nada. Oye, desde Guatemala, nuestro amigo Alan hablaba del principio de año brutal que estamos teniendo, hemos tenido. No le da la vida para jugar y nos preguntaba si creemos que el final de año se va a desinflar un poco la cosa o se va a mantener el tipo. Yo creo que va a ser un final de año acorde a este 2017, que va a ser grandioso. Ahora bien, no sé yo si vas a tener juegos tan excelsos como a lo mejor Breath of the Wild, Persona. Ya, es que hemos tenido ahí... El backlog es gordo. Yo hace mucho tiempo que no tenía, incluso dedicándole las horas que dedico a League of Legends, yo nunca había tenido un backlog tan gordo de juegos por completar como tengo este año. Esto es verdad. ¿Qué problema, ¿no? Qué drama del primer mundo, ¿no? Te salen tantos juegos buenos, ¿no?, que no da tiempo a jugarlos todos, ¿no? Es un drama, pero es verdad, ¿no? Antes parecía que si te esforzabas en verano podías completar esos juegos que te habían quedado pendientes a lo largo del año y las vacaciones daban, y ahora tienes que escoger, tío. tienes que escoger a lo que vas a jugar, así que es verdad que este año ha sido muy bueno, ha habido otros años que también han sido muy buenos, este no se le queda atrás y chico, hay que empezar a escoger lo que jugamos, ya no solamente por la economía, sino por el tiempo. O sea, el tiempo es el bien más preciado que existe y ahora también lo estamos viendo aquí. Del que nosotros, por cierto, no disponemos tanto como quisiéramos en el podcast, lo digo porque nos estamos yendo ya. Oye, Borja, nos decía que está muy contento de que se anuncie que llega más de Life is Strange, que el otro día comentaba, nos hablaba del título, y le gustaría que, bueno, se innovase a nivel de excusas argumentales, personajes, y se profundizase en las mecánicas jugables del primero, que, pues eso, estaban muy bien. Y él habla de lo que le gustaría, pues, esta nueva entrega de la saga. Sí, yo el otro día quería comentar sobre Life is Strange y se me petó el micro así misteriosamente. Pues venga, así que, bueno, simplemente decir que me parece un muy, muy buen juego, o sea, de las mejores historias que yo he vivido personalmente. Uh-huh. Y la verdad es que tengo ganas de este 2, pero también un poco de miedo, porque el primero ya quedó muy bien cerrado y no sé si van a coger otra vez a Max y Chloe como protagonistas, si van a hacer una retrospectiva para decir qué pasó antes, qué pasó con Rachel, que bueno, sabemos lo que pasó, pero no la conocimos. Uh-huh. O qué harán, si seguir adelante o qué, porque los finales quedaron bastante separados, fueron dos caminos que te llevaban a, no spoilearé, pero que acababa de maneras distintas, no es como esos de Telltale que dices, bueno, más o menos hay unas cuantas opciones, pero pueden tirar, unirse otra vez y ir por el mismo camino. En este Life is Strange, o una u otra, blanco o negro, así que no sé qué van a hacer en este 2. Pero siendo como fue el primero, un muy buen juego, yo tengo esperanzas y muchas ganas. Venga, y ya con Turbo, personaje favorito de Tekken, el amigo Herbarana nos preguntaba, yo cojo a Kunimitsu, ese personaje de troncos. Bueno, podría coger a cualquiera de los locos, es que hay tantísimos de estos chalaos de Namco que me molan todos. Yoshimitsu. Más, venga, va. Yo soy muñoncitos, así que de allí no paso. O sea, ya he aprendido a manejar uno, no me pidáis más. O sea. Yo igual, el otro día me preguntaba, Salva me dijo, ¿cuál es tu cuenta de Steam? Le digo, Jin. ¿De dónde viene eso de Jin? Digo, hostia, pues viene de cuando yo estaba en la ESO, bachillerato, cuando daba palizas a la gente de clase en Tekken 3 y 4, que solo se oía llevar a Jin, pero lo llevaba bastante bien, así que sí, yo soy de Jin. Eddie Gordo, no va a coger nadie a Eddie Gordo, que aporreabas el mando contra el sofá y ganabas. Yo soy muy clásico y vamos, yo me quedo con Kazuya desde el primer Tekken y Paula, creo que tú también vas a decirlo, ¿no? Va a decir otro, no, bueno, canguro. Yo iba con Hurt, de la cinta con el pelito por aquí naranja, no sé por qué, pero me encantaba Hwarang, de pequeña. ¿No era este? Y la verdad es mi favorito, no sé, Hwarang. Hwarang este, que era como el del taekwondo, un poquito. Oye, has dicho una cosa muy importante, Juan, que es no la de aporrear el mando, sino la de aporrear la cara del que llevaba a Eddie o a Christie en su defecto. Cadena de aporrear cosas. El mando indeseable, siempre había un indeseable en casa que decía, pues me cojo a Eddie y dice, ya está, ya hemos jodido la tarde. Oye, y cuidado, que el doctor Boskonovich en Tekken 3 era del mismo palo. Se lo cogía a alguien, empezaba a aporrear los botones. El doctor Boskonovich empezaba, digamos, a rodar por el suelo, no sabías por dónde cogerlo, te iba dando golpes lentamente y al final te acababa ganando. Sí, se ponía de pie, claro. Bueno, amigo Urbanana, ahí tienes unos cuantos personajes míticos con los que pues hemos ilustrado nuestro recuerdo de Tekken. Y vamos a ilustrar el final con la melodía que tanto te gusta a ti, Dani, dale. Día que tanto te gusta a ti, Dani, y a todos nosotros, porque significa que hemos llegado a otro final de un nuevo Meri Podcast. Este, además, sin grandes sobresaltos, excepto la brisa esa extraña que comprensible, ¿no? Nos ha dejado un poco locos. Hemos conseguido completar el Meri Podcast. Hemos tenido que dejar fuera el minuto porque estamos ya fuera de tiempo del todo. Hemos tenido unos cuantos audios que hemos comentado, además, de forma pues pertinente. Y hasta aquí el pescado de hoy, amiguetes. Vamos a ir despidiendo voces. Caballero, un placer como siempre compartir mesa con usted. Igualmente, un placer, un honor. Dentro de 7 días volveremos a encontrarnos en este el plató, ¿eh? El plató de Meristation al que uno ya se está abonando. Creo que no me voy a ir, ¿eh? A tirarme al sofá y en la moqueta a dormir. Bueno, Fran, un abrazo, tío, muy grande. Un abrazo y gracias por estar ahí. Ah, echarle un ojo a Blasphemous, que lo estaban comentando en el canal. Sí. O Kickstarter español con un pixel art brutal. Uh-huh. Y nada, pegarle. Están triunfando. Mucha bola últimamente. Pegarle un ojo. Brutal. Que apoyen además el Kickstarter, aunque ya lo han superado con muchísimo, pero quedan todavía 20 y tantos días. Así que nada, vamos a ayudarles a que reúnan mucha pasta para que el juego sea pues enorme, de una proporción inusitada. Oye, Mote, un abrazo para ti también, tío. Un saludo a todos, os veo en la grieta del emperador si queréis, y si no queréis, probablemente yo también estaré allí, y hasta la próxima semana. Chao, Paula. Venga, hasta la próxima, chicos, un placer. Hasta luego, Relaño. Pues nada, Juan, hasta luego. Y oye, la idea esa de quedarte a vivir en la redacción, sí, tampoco es tan descabellada. No. O sea, Frank, en sus mejores tiempos, el tío se quedaba a dormir allí, literalmente. Oye, cogía, se tumbaba en un sillón y empalmaba un día con otro. Hostia. O sea que también te puedo animar tú. Había un sofá. Estoy en Madrid, vivo ahí, de hecho. No, había un sofá rosa que ya por desgracia no tenemos, en el que absolutamente todos hemos dormido ahí en alguna ocasión. Bueno, Dani, mira, ya que te escucho, un abrazo, tío, que siempre te dejo para el final. Venga, un abrazo. Hasta luego, Albert. Pues nada, nos vamos. Esto tengo que seguir haciéndolo yo, también lo traspasáis. Claro, aquí ya no sé qué competencias me quedan, cuáles me habéis robado, yo usted no lo sé. ¿Esto lo digo yo, Juan, o qué? Venga, dale tú ya que estás hablando, tío. Dale yo. Que habéis visto, que si es que os dejamos poner los audios el tiempo que queráis. No, hombre, no, vamos a limitarlo. Quizá no un minuto, dos, va, algunos se puede estirar a dos, pero no más, que nos quedamos sin tiempo. Ya sabéis, vuestra opinión la mandáis a meripodcast@meristation.com, porque esta banda de gandules, mientras yo he estado fuera, no han habilitado el canal de... ¿Cómo tenemos eso, Daniel? ¿El canal de Telegram? Para la temporada que viene, ¿no? Ya después del E3 lo... El año que viene. Esta semana no ha sido prioritario eso, ¿eh? Qué gente más impresentable. En fin, que nos vamos, que volvemos la semana que viene y yo de vosotros ya no faltaba ninguna más. Nosotros seguro que no, porque empieza el E3 y esto ya va a ser un continuo de novedades. Así que... De entrada, ¿qué esperáis vosotros del E3? ¿Qué juegos creéis que se van a anunciar? ¿Qué creéis que va a anunciar cada compañía en su conferencia? Pues coged el móvil, grabáis un audio después de WhatsApp y lo mandáis a meripodcast@meristation.com. Y la semana que viene os escuchamos. Os escuchamos, Juan. Sí, señor. Le comentaremos también lo que nos digan, contestaremos preguntas. Haremos lo que haga falta, para que sus voces se vean correspondidas, en esa sección que es de ellos y que de vez en cuando, pues porque somos así de impresentables, nos saltamos. Intentaremos que no pase más, intentaremos que el próximo lunes todo fluya como lo ha hecho hoy. ¿Qué falta hace? A ver si terminamos la temporada arriba, que es de lo que se trata. Gente, muchísimas gracias como siempre, un abrazo enorme por vuestra paciencia, vuestra comprensión y vuestro apoyo. Dentro de 7 días más Merry Podcast. Hasta entonces, chao, adiós, sed felices, hasta luego. Qué raño. Dime, Albert, ¿qué pasa? ¿Estás ahí o te has ido? ¿Estás ahí? No, aquí estoy. Ah, digo, hostia, lo mismo como... Llevo un par de semanas sin venir, digo, lo mismo se ha olvidado, ¿sabes? No, yo no me olvido. No te olvidas, ¿no? Ah, vale. Escucha este, ¿eh? Es dime. Esta semana es buenísimo, ya verás. A ver. Dice... Te detesto. Dice, cada kilo. Dice, ¿qué dices? Dice, no sé, has empezado tú. Te detesto. Es buenísimo. A ver el Juan si lo han molado. Y la pantalla, Juan. Se está tapando, Juan. Hasta luego. Es buenísimo.